Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este compendio de sensaciones indescriptibles que hemos denominado en algún momento del pasado. Spreadshot News Podcast en el episodio número 68, preparándonos para las fiestas naviblescas y de fin de añósticas. Un día de particular calor, un lunes infernal, podríamos decirlo de alguna forma, sobre todo en mi trabajo. No sé cómo la habrá pasado el hombre que está del otro lado del cable imaginario que nos une cual cordón umbilical en un universo de estrellas. El señor Nicolás Villas Palermo, ni más ni menos. ¿Qué tal? Hola, Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, yo hoy la pasé bastante tranqui con el calor en el laburo, el camino ida y vuelta no puedo decir lo mismo, obviamente. Pero la verdad es que llegué y justo la fase que tenía todas las computadoras estaba como quemada de la tormenta de anoche y básicamente no podíamos hacer una goma y un chabón cumplió años, así que trajo churros, así que fue un desayuno muy interesante. Mira qué bueno. Y estuvimos hasta las 11:30 más o menos tirados por ahí charlando, tomando café, comiendo churros. Así que... Ah, la pasaste re mal. Sí, digamos que fue un muy mal lunes, Maxi, no sabes. Y bueno, nada, tranqui. Claro, después hubo que laburar y las mismas mierdas de siempre. Sí, en contraposición a mi lunes, que fue el infierno en la tierra, más o menos. Porque yo les cuento, para el que no sabe, mientras está sonando YMCA de fondo, yo trabajo en una metalúrgica. Entonces, ¿qué sucede en una metalúrgica? Hay calor por cualquier parte. Y se divierte. Exactamente. Everybody get down. En fin. Trabajo en una metalúrgica y hace mucho calor ahí adentro. Mucho calor significa 46 grados a las 2 de la tarde. Entonces se podrán imaginar que mi cerebro estaba en un estado de gomosidad. Liquidificación. Exacto. Y no entendí absolutamente nada hasta que salí y fui libre y pude venir a casa y estoy mucho más contento. Bueno, después de todo eso que no tuvo absolutamente nada que ver con nada, mientras el celular me dice que tengo que grabar un podcast, Nico, así que si me disculpas, vamos a cortar la llamada y me voy a dedicar a grabar el podcast. Bueno. Continuemos. Tenemos feedback de un montón de gente. Bueno, en realidad es uno por lugar, pero son bastante extensos. Así que arranquemos por el principio, si te parece. Así es. Nuestro primer feedback del día a la fecha es en el grupo de Aspect Gamers, donde Carlos Molina nos postea y nos dice: buenas, buenas, gran programa en el cual me sentí muy identificado, no solo por Nico y su opinión sobre los furries, sino por el no jugar al Dust and Elysian Tale. Escuché muchas opiniones buenas sobre el juego, pero la estética no es de mi gusto. Admito que tiene todo lo que hace un muy buen juego. Sobre el trailer de Witcher 3 de la BGX, BGX, creo que aunque no se pudo ver mucho, nos dio lo suficiente como para dejarnos con todas las ganas. El King of the Wild Hunt tiene una pinta de que tiene que ser Final Boss. Sí, es la idea, me parece. Y la escena del barco negro es tremendo. Creo que se refiere al que habla de lo hecho con... con gente tipo de... garras de gente o algo así. Exactamente, sí. Sobre la VGX coincido mucho con ustedes y la opinión general. No me terminó de cerrar, muy floja por varios lados. Tal vez subir en un programa los premios por en una tipo página. De juego. Perdón, tal vez subir en una página los premios por tipo de juego y los trailers cada X minutos hubiese sido mucho mejor. Me parece que tiene mucho que mejorar, pero son cosas fácilmente solucionables. Ya veremos qué nos depara para el año que viene. Creo que, saliendo de lo ya nombrado, No Man's Sky es a lo que vamos a tener que estar atentos. Promete mucho y espero que no nos falle. Como alguien que nunca jugó un Zelda, tengo que decir que lo que contó Nico me pareció muy copado. La música es tremenda, es uno de los juegos... a comprar si tenés una 3DS. Comprate una, Maxi, dice. Sin más... si fuera todo tan fácil. Y bueno, sin más que decir, les mando un saludo. Bueno, Carlos, muchas gracias por contactarnos como siempre. Y siempre un placer satisfacer a nuestros oyentes diciendo que los furries son una cagada. Es parte de nuestro trabajo, sobre todo el mío, porque a Maxi no le importa aparentemente eso. No. Y eso. Me es bastante indiferente. Bueno, de vuelta, si fuera tan fácil como agarrar y decir, denme una 3DS y se materializara místicamente una 3DS en mi mano, lo haría sin ningún tipo de problema. El problema es que no ocurre eso, porque necesitamos dinero que se intercambia por productos y servicios. Bien, ahora pasamos al próximo feedback, que es de Sergio Suárez. Lo escribe en nuestro Facebook, en www.facebook.com/spreadshotnews, que dice: hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Después de esta pavada que me hizo reír mucho, paso a darles mi feedback correspondiente al programa. Les comento que pude probar una de las primeras betas del mod de Just Cause 2 y es una locura absoluta. Y eso que el tiempo que jugué lo hice. Y eso que el tiempo que jugué lo hice con aproximadamente 50 players, lo que transformaba la zona, acotada en esa beta, en un caos absoluto. Ganchos por todos lados, 747 en llamas. Lo más divertido que jugué en mucho tiempo, aún teniendo muchos bugs en ese momento. Como dije cuando se dio la noticia, espero que EA le cierre la boca a Maxi y haga un Death Strike fabulantástico. No es que quiera a EA, sino que quiero tanto a la saga del helicóptero que necesito ser positivo con este tema. La VerGX o la VerGX, sí. La quiero detallar cómo la viví. Bla bla bla, The Witcher 3. ¡No! ¡Me vuelvo loco, chabón! ¡Tengo un hack terrible! Bla bla bla. Por último, momento mindfuck de la semana. El video que recomendó Maxi lo vi exactamente el día anterior a escuchar el programa. Qué loco, ¿no? Yo estaba pensando en la de Twilight Zone, pero ponele. Bueno. Chau, nos vemos. Y si no nos vemos, nos chocaremos, supongo, qué sé yo. Bueno, si nos vas a chocar, trata de hacerlo en horario de ir o volver del laburo, así hablamos con la RT y hablamos con nuestro abogado, el señor La Regina, y salimos todos beneficiados con unos días de descanso. Correcto. Que me parece que nos hacen falta con este calorcito que hace. Uh-huh. Pero bueno, una lástima que no pudiste ir a la fiesta Chabón Fiesta, de la cual hablaremos seguramente en un ratito, y porque hubo gente jugando al Diablo 3 en consola. Eso es lo que voy a decir. Y yo no fui, aclaro. Bien. Oh. Bueno. Por último, tenemos un mail de Eliana, mi amiga de la vida deviante artística, que dice: aló, aló y muy buenos días. Muy buenas tardes y o muy buenas noches. Se me ocurrió que luego de haber escuchado todos los episodios, excepto Spoilercasts, que en este momento solo tenemos uno, así que no es muy difícil eso, podía dignarme de escribirles acá de una buena vez en vez de tirarle comentarios sueltos a Nico por chat. Aviso que no sé ser breve, así que sepan disculpar. Lo primero que creo que cabe de mencionar es que se nota cómo mejoraron. Están abiertos al feedback and you mean it. Y hacen sentir a los oyentes como partícipes más que como meros espectadores. En realidad son oyentes, así que espectadores como curioso, ¿no? La idea y el programa en general eran buenos de arranque, pero con cada segmento nuevo que incorporaron les leveló la grositud. Incluso aunque Rapid Fire casi nunca es rápido. Jaja. Medio a causa de esto, la cantidad de data que dan por programa puede ser overwhelming. Y en varias ocasiones me encontré con que tenía que volver un minuto en el audio porque colgué mal. Pero si lo retrocedo es porque realmente me resulta muy interesante todo lo que aportan y no me quiero perder de nada. También está muy buena la onda cuando llevan invitados porque se les nota, porque se nota que los dejan explayarse sobre lo que les gusta a cada uno. Y creo que así se aprovecha más su presencia. Y me copa particularmente ver qué tres juegos eligen y por qué. Igual lo que diría que más me gusta es el ambiente relajado que tienen en sus podcasts, ya sea desde el intercambio de opiniones o de especulandias hasta las flasheadas de Maxi. Así que nada, sigan así, que van re bien, carita feliz. Comentario aparte, estuvo bueno escuchar los programas viejos y ver con cuántas de sus especulaciones le pegaron. El porcentaje de accuracy fue bastante bueno, aclara. Estoy leyéndolo bastante mal, quiero aclarar, porque estoy en total oscuridad y esto es muy blanco y me está costando discernir un poco las letras. Ahora voy a acomodar un poco la luz. Bueno, con respecto al último programa, quiero decir que comparto la versión de Nico hacia el arte del Dustin Elysian Tail. Es ese tipo de furry estándar, de furry porn, que no sé cómo sabe eso. Vamos a dejarlo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Digamos que no dije su apellido al principio porque tocaba temas sensibles, Eliano, pero... bueno, y si no viste mucho de eso, puede que sea mejor que lo dejes así, aclara. Pero si el juego está tan bueno como dicen, quizás sea una buena oportunidad para darle a tu cerebro algo más copado con qué asociar ese estilo de dibujo. Se cortó la luz a mitad de mail y ya no me acuerdo qué más iba a escribir, salvo que los que cuando hablaron del Loading Sphere, zarpadísimo el arte de ese juego, por algún motivo esperaba que alguien se pusiera a cantar "Vamos a buscar las esferas de Odín" y tiene así cositas de música. Tiene mucho sentido, es verdad. Sí, flashea muy raro, Eli. Saludos y la próxima les mando un mail enorme con todo lo negativo, signo de pregunta sarcástico. Y firma Eliana. Le agradezco a Eli todo este feedback. Ella es la que te había mencionado un par de veces que nos estaba escuchando desde el principio, así que gran undertaking. Sí, diría. Tarea titánica si las hay. Sí, y nada, se copó la verdad, así que nuevamente gracias. Y estoy abriendo la persiana para no tener que leer así de horriblemente, perdón, si hay ruidos de fondo y eso digo. Y bueno, la verdad es que me pareció bastante copado su feedback. Yo la conozco hace mucho tiempo y en general nuestra relación es de bardearnos con boludeces, así que está bueno escuchar que reconozca que algo que hago está bueno. Pero nada, es una de esas relaciones de bardo amistoso y puteadas. Yupi. Perfecto, bien, creo que quedó claro. Bueno, eso ha sido todo el feedback que tenemos por el día de la fecha. Recuerden que todas esas cosas y muchas más nos pueden escribir a, por ejemplo, contact@spreadshotnews, .com, me faltó, facebook.com/spreadshotnews. Pueden dejarnos también un mensaje en el sitio, en spreadshotnews.com o .com.ar. Buscan el capítulo del podcast al que quieran hacer referencia y le escriben por debajo. Pueden también seguirnos en Twitter en @spreadshotnews y dejarnos 140 caracteres, que también los podemos mechar por ahí, son bastante fáciles. Y después vamos a dar el resto de las vías de comunicación y vamos a repetir también un poco todo el medio corporativo en sí. Bueno, ahora pasamos a nuestro quick shot de la semana, donde vamos a charlar breves cosas sobre otras cosas. Bien, quick shot, y tenemos la última FCF del año, la fiesta Chabón Fiesta, que se realiza usualmente por allá en las lejanas tierras de Baez. Y vamos a mencionar, yo por lo menos anoté tres cosas, no sé si vos querés agregar algo más aparte de esto. No, vamos a elaborar sobre esas tres cosas. Bueno. Y quiero darle un saludo a Petro, que lo conocimos ahí. Es verdad. Es un místico de la vida. Él nos empezó a seguir a partir de Checkpoint, si no me equivoco. Uh-huh. Yo lo conozco de ahí, ciertamente, del chat de los chicos. Sí, sí. Y siempre me pareció un tipo que parecía buena onda. Y la verdad es que en persona es más buena onda todavía. Así que un grosso. Correcto, totalmente. Bien. Comparto 100% el saludo y la mención a Petro. Otra mención que quiero hacer en carácter personal, estuvo Marcio Rosa de vuelta, un tipo que es públicamente odiado y repudiado dentro de Aspel Gamers por ser el hater número uno de casi todas las cosas que le gustan a la mayoría de la gente. Lo cual es muy sorprendente porque yo tengo varios puntos en común con las cosas que le gustan a Marce, lo cual no me convierte en un hater automáticamente, pero es raro. Es un tipo que la verdad que lo banco mucho con las cosas que dice, y si te tiene que decir que algo es una poronga, te lo dice y además te lo fundamenta. De ahí a que te gusten los fundamentos que utiliza es otra cosa, pero te lo fundamenta por lo menos. Está bien. Así que un saludo, Marce. Ahora sí, metámonos en FCF. Bien, bueno, estuvimos probando un poco la Next Gen de la mano de Guillo y de Lean, que nos llevaron ahí a la fiesta al público, digamos, la Play 4 y la Wii U. Debo decir que en Play 4 estaban jugando al FIFA, porque, no sé, la gente tiene problemitas. Yo digo, todo bien con todos, pero tenés una Play 4, no juegues al FIFA, juega otra cosa. Y lo dijimos ahí, y lo voy a seguir diciendo. Uh-huh. En el momento en el que se terminó el FIFA, viene Guillo y me da el control y me dice: tomá, Nico, jugar Resogan, capo Guillo de la NASA. Y me puse a jugar un toque. No quise acapararlo, lo jugué un toque y ya después le pasé el control a alguien más. Pero me voló un toque la capocha, no lo había probado antes. Me pareció muy divertido, muy flashero, y la cantidad de partículas es realmente ridícula. Es cierto que no es nada que no se pueda hacer en PC seguro, y en Play 3 inclusive diría, excepto por el anti-alias quizás, que es muy costoso. Pero el juego tranquilamente podrían haberlo hecho en Play 3, en Vita y en Play 4, ¿me entendés? Sí. O sea, me parece que es un tema de exclusividad, de pusieron platita para decir, acá. Y me parece que se están perdiendo parte del público por eso. Supongo que algún día va a salir la versión de Vita igual, así que bla. Un juegazo para quien tenga una Play 4 y por alguna razón no lo haya bajado de su Play Plus, que casi seguro tienen porque la Play viene con un mes al menos. Eso. Y no sé, Maxi, ¿qué tenés que agregar de la Play? No, yo la verdad que probé el Resogun, sí, tal cual, como vos. Sigo insistiendo en que, lejos para mí, el mejor feature de la Play 4 es el DualShock 4. O sea, es así, sí, de simple. Es así, sí. Y bueno, el Resogun, la le verdad iba a robar que uno a Guillo, pero dije, sí, no, es buena. La verdad que el Resogun es un lindo juego para tener. Uh-huh. Y sorprende, sobre todo, desde el aspecto, digamos, de un poco de bienvenido a la Next Gen, sobre todo con el tema de los filtros y demás, y las partículas y luces locas y la. Ahora, pasando, digamos, a lo que creo que más me importa a mí, curiosamente, por lo menos en este estadio de la generación. De la vida. Sí, no, más que nada, más que de la vida, de la generación en sí. La Wii U, Lean llevó la Wii U y pude probar el control, que para está mí hasta zarpado. El momento anterior a agarrar ese control era un aparato totalmente tosco, incómodo, pesado, feo. Porque te gusta ser un apocalíptico de mierda y ser un prejuicioso del ojete. Pero y cuando lo agarré era todo lo contrario. Era liviano, era cómodo, era fácil de utilizar. Y la verdad que me cerró el orto por todos lados posibles. Pero bueno, hay cosas que uno las tiene que probar antes de decir, sí, perfecto, está bien. O no, está mal, no, gracias. Y después, bueno, las caras de feliz cumpleaños rodeando la Wii U mientras jugaban, sí, al Super Mario 3D World. Es increíble lo que logra. Es que era consola. Tipo dos personas jugando en la Play 4 al FIFA cuando llegamos. Solos. No, nadie los miraba. Nadie dándole pelota, básicamente. Y en el otro lugar estaban cuatro personas cagándose de risa con el Mario. A los gritos. Y como ocho más mirando, y todos a los gritos. Tipo, y fue como, no, una locura increíble, la verdad. De lo mejor. Fue como, chao loco, quiero mi Wii U ahora, y también me la quise robar, pero dije, no, la mía ya va a llegar, así que no lo hice. Y la mención que tengo para hacer sobre el Diablo robar 3 es, malo. Es exacto. La mención que tengo que hacer por el Diablo 3 es, jugué 10 minutos hasta que me dijeron, ¡está el Wonderful 101 en la Wii U! Y salí corriendo, me levanté, agarré el control y me puse a jugar el Wonderful 101, con lo cual ahí terminó mi experiencia de Diablo 3. Sí, que debo decir que Wonderful 101 es una cosa súper flashera y mágica. Y me encantó. Realmente se ve como Beautiful Pikmin y no hay nada que hacer al respecto. Tipo, vos lo ves y ves ves gameplay de eso, ves gameplay del Pikmin y el flujo es igual, básicamente. Sí. Pero cuando tira un ataque se va todo a la repija, igual que en el Beautiful Show. Así que correcto. Es muy curioso eso. Lo que también es muy curioso es que cuando vos lo estás jugando con el control, tenés entendés básicamente todo lo que está sucediendo en la pantalla, más la pantalla extendida del gamepad. Cuando lo estás viendo de afuera, no entendés un choto lo que está pasando. Es increíble cómo cuando uno tiene el control y está, digamos, realmente prestando atención a lo que está sucediendo y a lo que está haciendo, empieza a ver la Matrix y empieza a entender qué es lo que está pasando. Pero cuando estás mirando de afuera es como que está muy lindo. Las luces, los colores, la magia. Y está muy bien. Sí. Bueno, eso. Perfecto. Sí, no hay nada más que aclarar. Bien. Cerrado el quick shot de esta oportunidad, que no fue tan quick. Nos vamos a ir a la primera sección de nuestro programa, que como siempre es el Now Loading. We'll be right back. Bien, Now Loading, ¿qué estamos jugando? Es básicamente, Now Loading se traduce en inglés, ¿qué estamos jugando? En castellano. No, en no realidad cierto, no se. Pero no importa. Claro, no se traduce así. No aprendan de eso, chicos, que no saben inglés. Bien, Nico, adelante y expláyese en todo lo que usted pretenda explayarse. Sí, esta semana básicamente seguí tratando de futilmente ganar el Ice Temple. No lo logré una mierda. No es que sea tan difícil, es que no tuve tanto tiempo para jugar. Pero además de eso, es muy difícil. Claro. Llegué a hacer básicamente todo el dungeon, menos la última partecita donde llegas a la puerta. Porque es curioso, ese dungeon en particular... da vuelta a la fórmula de los Zeldas, típica de encontrar la llave grande, la big key, sí, que la abre key. La puerta del boss. Y después, perdón, la cosa normal es encontrar la puerta del boss y después la big key en un juego tipo Link to the Past. Por ahí en el Ocarina era un poco más variado, ¿no? No, en el Ocarina era exactamente igual. En el Ocarina vos vas, entras al templo, de alguna forma llegás hasta la puerta del jefe y decís, ajá, necesito una llave loca. Y ahí empezás a recorrer todo el dungeon. Bueno, este tipo, entras y hay una especie de plataformas que bajan y cuando llegan abajo de todo, pegan la vuelta y suben, ¿no? Como si fuera una cinta transportadora que te lleva o para abajo o para arriba según en qué lado te subís. Sí. Y vos te subís al lado que baja, te quedás en la plataforma, no te moves y vas recorriendo todos los niveles del todos los pisos del dungeon. Sí. Del dungeon. Y si llegás abajo de todo, ahí hay un cofre gigante con la big key. Y ese es tipo el principio del dungeon. Y vos tipo, ¿what? Onda. Claro. Y ahí te das cuenta de que tenés que empezar a mindfuckearte zarpado con el 3D porque... vas a algunos niveles y esos niveles por ahí tienen huecos que te llevan a ciertos lugares dentro de los otros niveles. Y ajá, tenés que empezar a conectar las cosas en... tipo, no estás pensando en la tercera dimensión, Marty. O sea, es bastante más laberíntico. Es uno de los mejores niveles que jugué hasta ahora de cualquier juego de 3DS para decir, mira qué bueno que está el 3D, chabón. Así. O sea, está muy bien utilizado el gimmick del 3D en este caso en particular. Sí, aún si no lo usaras también sirve, ¿no? Pero el hecho de que ya para llegar a ese lugar tenés que pasar unas secciones medio de puzzle que son plataformas que van subiendo y bajando constantemente y tenés que tirarte de una a la otra. Y si tenés el 3D desactivado es más difícil de estimarlo, me parece. Ok. Pero digamos, nada, el juego en sí es hermoso en 3D y lo explotan muy bien a nivel realmente aportarle percepción al gameplay, ¿no? Porque si vos lo ves sin el 3D también lo entendés y todo, pero quizás no notás que dónde están las capas exactamente, ¿no? Ajá. De objetos en el espacio y todo. Es muy flashero ese nivel de mierda, todavía no encuentro la puta puerta del boss y estoy ahí nomás y lo sé y me venían rompiendo el orto zarpado básicamente y empecé a encontrar todo cómo llegar, porque el problema es que había logrado un progreso muy grande una vez, después colgué por una semana básicamente. Y te olvidaste todo el progreso que habías hecho. No, y es que el save me quedó al principio del dungeon porque me había muerto y no me acordé del camino exacto que me llevaba a ese lugar. Entonces estuve dando vueltas por todo el resto del dungeon, sí destrabé un par de boludeces más de tipo ítems y rupias y qué sé yo, pero hasta que no llegué de nuevo al mismo lugar no me di cuenta como dónde era que había llegado, me había olvidado honestamente, tipo, fue como, bueno, eso me pasa porque estaba muy ocupado con el tema de la mudanza y eso, que no lo dije, pero estoy grabando en este momento en el departamento y nada, eso. Sí, ya bienvenido al mundo. Yes, esperemos que el ruido de fondo que veo acá en el Audacity no sea tan terrible. Tengo el ventilador prendido, no lo voy a apagar, Maxi. No te hagas el guillo porque no va a funcionar conmigo. Y bueno, nada, Legend of Zelda, buenísimo. Después seguí un poquitito el Okami, muy poco. Terminé, digamos, la primera partecita en la que volvés a la ciudad y haces que salga el sol, ¿viste? Uh-huh. Al pueblo y hacer que salga el sol y hablé con todas las personas, hice lo de sacar todos los nabos esos del piso. Sí. Y después encontré que podía pintar el molino de arroz. Sí. Para completarlo, que estaba roto, con el poder de... del Rejuvenation. Sí, del pincel loco. Y eso me habilitó que la minita fuera y se pusiera a hacer más sake y me da una botella. Y nada me pidió que hiciera eso todavía. O sea, se ve que lo hice antes de tiempo porque no tengo nada que hacer con la botella todavía. Exacto, claro. Bueno, eso así viene que... un poquito, muy poquito después. Así que... sí, me imagino. Yo creo que debe tener que ver con el personaje este que está durmiendo en la cabaña loca. Ahí vamos. Pero no tengo la más puta idea de cómo despertarlo todavía. Porque le pegué y no sé, hice salir el sol y eso y no se despierta. Y... porque de tanto dar vueltas se hizo noche y dije, bueno, por ahí si hago salir el sol se despierta, pero no sé. Estoy viendo qué onda con eso. Después por ahí te pido consejo más allá del programa. Perfecto. Pero interesante. Y después, por último, estuve siguiendo un poco al GTA V, no tanto como quise. Mi plan original era jugarlo antes de tener internet para pasar todo el single player y así después podía darle al online. No tuve tiempo, claramente. Pero bueno, le di un rato más, hice un par de heists más. Son hermosas. Y hay una que directamente... pequeño spoiler acá, gente. Robo de tren. Sí. No es lo que te imaginás de tipo... del tipo Red Far Dead West. Redemption, de ir por el costado y saltar, ni nada. Creo que vi una imagen. Agarrás una moto, vas... subís una rampa y vas por arriba y de golpe saltás arriba del tren y vas con la moto arriba del tren hasta la puta hasta la puta locomotora en moto, ¿me entendés? Y es tipo, holy shit, chabón. Ah, no, yo pensé que era otro que había visto, que no me acuerdo en dónde lo vi, pero era una imagen que los chabones montaban un roadblock en el medio de la vía y tipo venía la locomotora a pleno y le metía, se la pegaba al roadblock y la locomotora salía volando a la chota, descarrilaba todo el tren y tipo quilombo por todos lados y los chabones después saltaban el tren. Tranca. Puede que tenga que ver porque pasa algo así después, pero no sé si es lo mismo que viste o no. Sí, eso eran más spoilers que iba a evitar, pero no importa. Bueno, ya aclaraste que había spoilers, así que lo siento si lo escucharon. Nada, una locura el juego. No tengo mucho más que decir para halagarlo de lo que ya vengo diciendo hace rato. Pero realmente es más y más divertido mientras más lo juego. Así que eso es un hecho que no tienen muchos juegos este año ni los últimos 5 años, diría. Claro. Pero bueno, zarpado, qué sé yo. Vos. Bueno, yo continué un poco más el Dust and Elysian Tale, contrariamente a lo que todo el mundo piensa y dice, no, que el furry, la, qué sé yo. A mí en lo personal, si bien el arte entiendo, digamos, del tema de lo genérico que parece, los furries y sobre todo lo que mencionó Eliana de eso que no vamos a repetir, puedo entender por ahí por qué automáticamente cae, digamos, el prejuicio y se lo toma como una connotación negativa. No fue quizás seguramente la elección más feliz en cuanto a arte, pero la verdad es que yo me fijo, o me estoy fijando por lo menos, bastante poco en eso y sí me estoy fijando más en lo que es por ahí la progresión de la historia, lo que es el gameplay, y la verdad que en cuanto a eso cumple bastante bien. Me está divirtiendo mucho, la verdad la estoy pasando bastante bien. Y sobre todo tiene un par de cositas, por ejemplo, tiene cameos de otros personajes, mejor dicho, de otros desarrolladores, sobre todo desarrolladores indies, por ejemplo, aparece en un momento Super Meat Boy, después tengo entendido que está el chaboncito de Spelunky, entonces es como que tiene un par de boludeces así que cuando los desbloqueas esos chabones, podés tener... como boosts en tus habilidades. O sea, por ejemplo, el Super Meat Boy me da, creo que es un 10% más de HP cuando lo rescaté. El chabón del Spelunky aparentemente o me deja saltar más alto o me permite hacer una especie de wall jump loco, una cosa así. Según lo que entendí, que hablas con un NPC y te dice sí, porque vi un chaboncito que estaba yendo por ahí y saltaba muy alto y la. Entonces deduzco que puede venir por ese lado. De vuelta, repito, la verdad la estoy pasando súper bien, me está recontra divirtiendo y digamos, haciéndole la vista gorda al arte, me parece que es un juego que debería la gente que le gusta ese tipo de juegos, vuelvo a repetir, es una especie de Metroidvania mezclado con un hack and slash en 2D. Y sí, la verdad que para mí garpa bastante. Y después, el otro juego que estuve jugando, que esto es algo que me debía, y sobre todo a partir del momento en que empecé a averiguar un poquito sobre la franquicia y demás, me empezó a interesar cada vez más. Ahí vamos. Es el Shin Megami Tensei Persona para PSP. Que dicho sea de paso, le mando un enorme saludo a Neko, Neko Bacchiani, porque él me prestó la versión de PSP original en UMD para que yo lo pudiera jugar. Capo. Un grosso intergaláctico. Vamos que sale el pollo y podemos arrancar. Bueno, la verdad es que no puedo hablar demasiado en extensión sobre el Persona porque todavía no jugué demasiado. Recién voy 2 horas y pico, 3 horas de juego. Sí puedo decir que, primero, el sistema de combate es muy raro, es bastante extraño. Si bien tiene, digamos, las clásicas opciones, es por turnos, tiene las clásicas opciones de atacar, utilizar una skill, ¿cómo se llama esto? Defenderte, escapar y todo eso. Y tiene además un agregado muy raro que se llama Converse o Contact, creo que es, en la cual vos le podés hablar a los enemigos, porque básicamente la historia es la siguiente. En un futuro, no distópico ni nada, los humanos encuentran la forma de viajar entre dimensiones. ¿Qué sucede? Tranca. Esos portales interdimensionales funcionan tanto de ida como de vuelta. ¿Cuál fue el problema? Se contactaron con portales del mundo de los demonios y los demonios también vinieron hacia la Tierra. Entonces, los demonios conviven con los humanos hasta que en un momento se produce un evento loco y explotan los demonios, invaden la Tierra y conquistan el mundo y la. Entonces, en un grupo de personas, claramente... un grupo de pibes. Un grupo de pibes que estaban en un secundario. Es como que son, entre comillas, bendecidos. Y pueden invocar lo que se llaman personas, que en realidad son ni más ni menos que demonios que viven dentro suyo y que representan diferentes características y diferentes facetas de su personalidad. Y a través de ellos es que obtienen el poder de poder hacer magia, de poder utilizar skills, digamos, en particular. Y bueno, lo que estaba comentando antes del contact que podés hacer, podés hablar con los enemigos y los podés lograr convencer de que, por ejemplo, no peleen y se vayan, o que te den ítems, o que algunos por ahí hasta inclusive se alíen a vos, no sé si temporalmente o permanentemente, eso todavía no lo sé. Y lo que sí me pasó de loco es que uno de los enemigos, cuando lo logré convencer de que no me atacara, me dijo: bueno, está bien, te voy a regalar una cosa, ¿qué querés? Y me preguntó: ¿un ítem o una carta? Y yo dije: bueno, dame la carta, no sé para qué sirve, pero dame la carta, me suena que es más importante. La tele. ¿El televisor o el multiplexor? Claro, fue así, o sea, notoriamente la carta era más importante. Y bueno, me dio una carta que tiene el nombre, digamos, de la bestia que me otorgó la carta. Tiene un nivel, una serie de skills, sus stats propias y demás. La verdad que el juego es, como dije al principio, es muy raro, pero es muy interesante, sobre todo lo que es, digamos, la parte de la historia, esto de que cada persona, cada ser humano tiene diferentes facetas de su personalidad y están representadas y se corporizan, entre comillas, en forma de demonios o de ilusiones locas que hace las veces de actuador para poder canalizar las skills o las magias o lo que sea que se llamen en el juego, que en realidad se llaman skills. Pero digamos, la verdad, muy interesante. A mí me está gustando mucho. Lo que sí tengo que decir que es algo negativo es que el juego no te deja moverte en ningún momento de la posición inicial que tienen los personajes. O sea, vos no podés moverte por el campo de batalla. Sí tenés, creo que son 4 slots donde vos podés armar distintas formaciones de los personajes, y dependiendo de en qué lugar estén ubicados dentro de esa cuadrícula que te da como para moverte, entre comillas, que en realidad los podés asignar antes de la batalla o podés asignarlos dentro de la batalla, pero eso te consume el turno de ese personaje. O sea, si vos mueves más de un personaje, te consume el turno de cada personaje y no atacan, sino que solamente se mueven y se reacomodan. Entonces, lo que sucede es que los enemigos vienen en filas, y entonces si vos le pegas, por ejemplo, a los enemigos del frente, los enemigos de atrás avanzan hacia vos, vos no te podés mover, salvo que hagas el cambio de formación. Sí. Y la otra cosa que no puedes hacer es, por ejemplo, esquipear el turno. Caso particular, si vos estás luchando contra un enemigo, lo matás y en la fila donde está, en el alcance, mejor dicho, del chabón, no hay enemigos, sí o sí tenés que ir al defense, o sea, tenés que ponerle que se defienda, porque sí. No tenés forma de esquipear o de saltear el turno de ese chabón. Bueno, igual, nada, por lo que decís, o sea, suena bien Japón, y sí. Creo que eso es lo que vos querías. Sí. O sea, por eso te digo, la verdad que por el momento, por las 3 horas que jugué, estoy súper conforme con lo que está pasando. La verdad que lo estoy pasando fenómeno, y quiero jugar más. Realmente es un juego que me llamó y quiero seguir jugando. Bien, chavo. Así que, bueno, esos fueron mis 2 juegos, y hemos terminado con el Now Loading, y nos vamos a ir, no sé, salvo que vos tengas algo para agregar. No. Bueno, entonces, ahora sí, nos vamos puntualmente al Rapid Fire con las noticias destacadas de esta semana. Bien, Rapid Fire, que comienza de la siguiente forma. Sí, perdón, estaba distraído yo. nuestro Rapid Fire de la fecha arranca con que Konami hizo remover Skullgirls de PSN y Xbox Live. Esto se debió aparentemente al hecho de que son unos forros. No, mentira. hubo un tema de licencias con que hubo... No me acuerdo exactamente cómo era toda la movida, pero había un publisher que no era Konami antes, ¿no? Sí. Que tenía los derechos de Skullgirls, y cuando Konami lo adquirió, básicamente les pidió que lo sacaran porque había problemas con algo. Y estoy bastante desinformado de esto porque cuestión... no me acuerdo nada, lo leí el lunes pasado, creo. La cuestión es así, aparentemente la gente de Skullgirls utilizó un publisher para publicar el juego en PC y utilizó a Konami para publicarlo a través de PlayStation Network y Xbox Live. Sí. Según parece, los publishers entre sí medio como que no se ponían de acuerdo. Perdón, no se ponían de acuerdo por distintos motivos, que no me acuerdo ahora el caso particular. Pero además, sumado al hecho de que los desarrolladores del Skullgirls aparentemente tienen una relación no tan buena, por no decir medio chota, con Konami. Entonces los chabones quisieron, digamos, desligarse totalmente de Konami. Y Konami, en consecuencia, pidió que el juego lo sacaran de PlayStation Network y Xbox Live. ¿Qué sucede ahora? Para la gente que se pregunta, bueno, Autumn Games, que es el desarrollador que desarrolló justamente Skullgirls, está intentando entregar una versión tanto a Sony como a ¿cómo se llama esto? Como a Xbox, para que lo puedan aprobar lo antes posible con su publisher que publicó a través de Steam, o sea, con el mismo publisher que publicó en PC. Entonces están viendo a ver si lo pueden sacar antes de fin de año. Todavía no hay una fecha, digamos, certera, pero a lo que apuntan ellos es que se pueda sacar antes de fin de año la nueva versión, entre comillas, que en realidad va a ser la misma versión, pero a través de otro publisher. Igual es medio confuso todo, es como que no... Sí, es muy no raro. No hay mucha razón para nada, y medio como que esto... En conjunción con otras situaciones, como por ejemplo una cosa que salió así de la nada, es que Capcom de golpe decidió sacar... Sí, lo leí también. Los Ultimate... los últimos no, los Marvel vs. Capcom. El 2 y el 3, del PSN y de Xbox Live. Decís, onda, yo compré ese juego, y si yo ya no lo tengo bajado, lo pierdo para siempre, ¿me entendés? Claro. Es heavy. Por eso en particular a mí me cuesta bastante comprarme juegos en digital en consola, y por eso me parece relativamente la posta PlayStation Plus, PSN Plus para la Play, porque no te compras nada, vos pagás un servicio y jugás todo lo que quieras de eso. Y si te bajan uno no te vas a sentir tan mal, ¿no? Qué sé yo, es como... confío más en la distribución digital en PC, que está aprobada hace muchos años y que los temas de derechos son más manejables porque no tienen un tercero, es tipo el publisher y el juego, no hay una empresa aparte que también puede jugar en contra a veces, como sí. Sony o Microsoft. Entonces, o sea, bueno, por ahí esté Google Games o Steam, pero ellos quieren platita, no les jode nada, ¿viste? Sí, obvio. Y entonces es como un poco loco eso, ¿no? Qué sé yo, hay que tener cuidado con esas cosas y son cosas totalmente inesperadas también. No sé, uno va, se compra el juego y de golpe no está, no está bueno para nadie. No, la verdad. No está bueno. Pero bueno. Siguiente noticia dice que un mod externo permite utilizar teclado, mouse, inclusive hasta un DualShock 4 en la Xbox One. Atención a esto que estoy diciendo. Tranca. Porque aparentemente es una especie de dongle, va, no es un dongle tampoco, sino que es una especie de conversor de USB donde vos lo conectás a la salida USB de la consola y vos, eso tiene varias salidas, creo que tiene tres salidas USB, ese mismo aparatito que vos enchufás, donde se pueden enchufar tanto teclado como mouse como otros controles, inclusive lo demuestra con un Fire Stick, si no me equivoco, de Xbox 360, que lo conecta a ese aparato y lo conecta a la Xbox One y sale andando perfectamente sin ningún tipo de problema. No está del todo, digamos, determinado de si esto es legal o no del todo, por el hecho de que si bien no está, no está, digamos, corrompiendo la consola ni está abriendo la consola para hacerle una modificación de forma interna, digamos, no sí. está... No está cancelando la garantía. Es como una especie de zona bastante gris y medio turbia, donde no. Medio como que todavía no se entiende mucho si es legal o no. También otra cosa que dice el chabón. Sí, decime. Suele haber cláusulas en las garantías y eso de que si no estás usando inputs autorizados por ellos, no te cubre una mierda si se rompe algo también. Sí, sí. Eso es verdad también. Pero bueno, una de las últimas cosas que dice el chabón es que, según él, aparentemente, como es un aparato externo y que, digamos, entre comillas, los controles los detecta como genéricos, no hay forma de detectarlos a través de Xbox Live ni nada de eso. O sea que, teóricamente e hipotéticamente, no te podrían banear la consola ni briquear ni nada por utilizar esto. Hay que ver, esto es todo teórico, así que manéjenlo con pinzas. Bueno, en nuestra siguiente noticia tenemos que el Project Eternity finalmente recibió un nombre, ahora llamado, Pillars of Eternity. Uh-huh. Nada, tiene como un pequeño así guiño a old school el nombre, uh-huh. pero no me está volando la cabeza, digamos. Y le subieron un nuevo teaser trailer que, para ser un teaser, dura bastante, diría. Sí, son como un minuto y medio. Dos minutos, casi. Y muestran un poco de la historia, muestran un poco el lore, el mapa del juego. Y sí. muestran la party corriendo de acá para allá en el mundo que se ve, la verdad, bastante hermoso, diría. Sí, sí, se ve muy lindo. La verdad que este juego, como te he dicho en ocasiones anteriores, no es que esté decepcionando o lo que sea, sino que me parecía un poco genérico. No leyendo muchos de los updates, porque subieron 8000 updates, se recoparon con sí, con eso backers. Es verdad, hay que reconocérselos. Yo esto lo baqué porque vos me dijiste, ah, baquemos esto, y fue como, bueno, dale, pum, y puse plata. No sé, tenía plata en ese momento, en particular de mi vida, y dije, suena como una buena idea. Y poco tiempo después salió el Tales of Numenera y me convenció mucho más, la verdad. Pero ahora veo este trailer y la verdad que tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que va a estar bueno. El combate se ve interesante. Las animaciones se ven muy bien. Y realmente, aunque algunos de los efectos por ahí se ven medio así nomás, obviamente todavía le falta al juego. Así que... y no digo así nomás mal, digo... Por ahí, medio algunas texturas simples, algunos shaders medio simples, pero comparados con cómo se ve todo, es como... zarpada. Claro, sí, por ahí destacan por lo rudimentario que parecen a simple vista comparado con todo el resto de las cosas. Es como que eso tranquilamente puede que esté todavía en una fase de pre-final y después cuando venga todo lo que es el polishing y demás, se encarguen de ajustar esos detallitos y demás. Pero en líneas generales comparto con lo que decís, todo lo que mostraron en el tráiler dije, ah, mira qué bien. Siguiente noticia, dice que la beta del Wasteland 2 ya está disponible en Steam Early Access por la módica suma de $60. Recordemos también que la beta del Wasteland 2 va a estar disponible para todos aquellos backers, o sea, todas aquellas personas que hayan puesto plata en el Kickstarter, a partir del tier de $50 hacia arriba. Entonces digamos que la gente que puso plata en un principio lo consigue entrar a la beta por $10 menos de lo que la gente normal o la gente que vaqueó con menos plata, en el caso de que quiera entrar a la beta, debería acceder a través de Steam. Sí, la verdad que me parece copado que ya que lo hayan abierto a la gente. Algunos de los de Kickstarter se sienten obligados a mantenerlo cerrado, ¿no? Sí. Y después otros tienen esas cosas como que cobraron muy alto el tier del acceso temprano y después no pueden cobrarlo barato en Steam, porque sería ahí sí medio conflictuoso, como pasó con el Planetary Annihilation. Sí. El acceso alfa lo habían puesto a $90 y el acceso beta a 60. Entonces, hasta que no llegaron a beta, en Steam Early Access salía $90, era ridículo porque no te daba nada más que el Early Access, digamos. Sí, sí, es cierto. Entonces pagabas más por jugar un juego que iba a estar más hecho mierda que si esperabas y pagabas 60. en Kickstarter, claramente, pagar 90 te daba muchas más cosas, además de eso. Obvio, sí. Pero bueno, nada, me parece copada la movida, me parece bueno que te lo den en el beta pagando lo que va a ser el full price, digamos, porque el juego va a salir $60. Sí. Y creo que es un juego que estamos todos muy pendientes de él. Curiosamente pusimos en esta semana, brevemente, curiosamente esta semana pusimos dos noticias que se relacionan a proyectos de Kickstarter que están encaminados y podemos empezar a ver los primeros frutos. Estamos tanto hablando del Pillars of Eternity como del Wasteland 2. Sí, y de hecho ambos los vaqueamos nosotros y ambos están hechos por el mismo tipo de personas. Sí. Tipo mismos grupos, diría. No es exactamente lo mismo, pero gente de Obsidian está involucrada en los dos. Sí. Y laburaron juntos los demás. Y son muy similares también. El Torment es el otro juego que habíamos mencionado que le falta más porque salió como 6 meses después que el Wasteland 2. Después vamos a hablar de otro juego de Kickstarter más que se está viniendo. Así que está bueno ver que van saliendo los frutos de todas estas cosas. Y recordemos, para solo para mencionar otro RPG, por si están así emocionados con estas cosas, que en enero se viene la segunda campaña del Shadowrun Returns, que va a tener la duración de aproximadamente 20 horas como la primera, así que muy interesante para la gente que le copa el cyberpunk. Bien. Eso. Bien. Entonces, la siguiente noticia que tenemos es que el nuevo Tales of no se va a llamar Tales of Claudia, sino que se va a llamar Tales of Zestiria, con Z-E-S, Tiria. Correcto. Saldrá a nivel global conmemorando los 20 años de la franquicia. ¿Qué día? ¿Cuándo? En 2015. Bien, porque ese dato faltaba. Sí, exclusivo para Play 3 también. Y acá dice como bonus track que el main programmer del sistema de combate del Tales of Graces F está trabajando en el juego. Esto para la gente, esto para la gente que sabe, digamos, o que jugó, por ejemplo, el Tales of Graces F, sabe que, por ejemplo, el sistema de combate del Tales of Graces era particularmente fast paced en comparación al Cilia, que es el último del que tenemos registro acá en Occidente. Y este es, creo que, un guiño bastante interesante hacia dónde va a apuntar el estilo de combate. Y sobre todo si vieron el tráiler de anuncio, que se muestran, creo que son 5 segundos de combate, que está recagando a trompadas a una especie de minotauro, el flaco de la espada, que se llama Slay. Y es increíble y me encantó. O sea, ya con esos 5 segundos de combate compré, así nomás te digo. Bien, genial. Sí. Yaiba Ninja Gaiden Z, dice nuestra próxima noticia, contará con un modo, entre comillas, retro en 2.5D llamado Ninja Gaiden Z Mode. Simplemente es como una especie de side-scroller imitando a los juegos de antaño, cual Shinobi, cual Ninja Gaiden, inclusive, así side-scroller y cositas. Y la verdad que es bastante interesante, sobre todo el hecho de que lo tenga incluido dentro del mismo juego y no sea un juego aparte, me llamó poderosamente la atención. No sé si va a ser un juego, digamos, independiente con sus propios stages, o si van a reciclar, que me parece que es lo más sensato y lo más probable, van a reciclar escenarios del juego principal, que como todos saben es un juego en 3D, un hack and slash, que es de la vena de, por supuesto, Ninja Gaiden y la Lala. Así que bueno, eso, es un 2.5D, así bien retro, bien bonito, y la verdad que me encantó el tráiler que vi. Vamos a dejar el tráiler ahí, que dura un minuto y pico, y disfruten. Sale a principios de marzo del año que viene para Play 3 y 360 y PC. Bueno, otra cosa que va a salir para PC así de la nada, después de mucho tiempo de estar olvidado, el port correspondiente, es el Metal Gear Rising Revengeance. Que puede aparecer en Steam en cualquier momento, según dice parte del staff de Kojima Productions. El juego venía, se había anunciado originalmente como cross-platform cuando todavía no era Revengeance y era solo Rising, y después lo sacaron y después se rumoreó y ahora parece que está cuasi confirmado en un statement de un chabón. Así que nada, esperaremos a ver qué pasa. Yo imagino que se viene antes de fin de año, estimaría, porque me parece que lo pueden llegar a vender mucho más en holidays que en otra cosa. Sí. Por una cuestión de que la mayoría de los gamers a los que apunta ese juego tienen consola, digamos. Sí, eso es verdad también. Entonces ya lo, probablemente ya lo jugaron, pero bueno, si lo vendés baratito en los holidays, por ahí te lo compra gente que quiere verlo con mejores gráficos, ponele. Verdad, bien. La anteúltima noticia dice que la beta de SteamOS ya está disponible para bajar e instalar, cosa que Valve no recomienda que haga el usuario promedio. Es muy raro eso. Me llamó poderosamente la atención. Beta de un sistema operativo, ya. Sí, no, ya sé. Pero digo, es muy raro que el mismo, la misma empresa que saca un producto dice, le recomendamos al usuario promedio que no se la baje, porque la verdad que puede explotar en cualquier momento y te puede hacer garón para la PC. Y sí, es un sistema operativo. Sí, sí, ya sé. Pero ¿vos bueno, habías leído o algo así algunas cosas que quizás o no querías explayarte brevemente en ellas? No necesariamente. Hay una nota de Ars Technica que enseña, si a alguien le interesa, cómo pueden hacer para instalarlo y de qué trata básicamente el SteamOS. Hace un review y un análisis de cómo lo implementaron y en qué Linux se basaron y eso, que parece que al final no era Ubuntu. Es Debian. Es Debian. Y nada, es interesante para la gente que sabe un poco de sistemas o la gente que realmente está interesada y tiene el hardware disponible para arriesgarse, digamos, a instalarlo ahora y ver de qué va. Yo vi un par de videitos sueltos, si buscan en YouTube van a encontrar, de un par de usuarios que hicieron unboxings de las Steambox y eso, que también fueron lanzadas las Steambox de la beta. Ya, es verdad. Que por ahí no lo mencionamos, pero eso es algo que pasó también esta semana. Y hay un par de videos que explican bastante bien toda la movida. Y hay un perro ladrando de fondo. Está muy bien. Y bueno, la cuestión es que se veía bastante bien la máquina. El control parece que está buenísimo, según dice la gente. Y el sistema operativo de movida es básicamente el Big Picture, y cuando lo cerrás, si lo habilitaste en las settings, vas a una especie de desktop que por ahora tiene poco y nada, digamos. Es una versión muy rudimentaria. Así que en este momento en particular, fuera de que en teoría tiene super performance of Doom por ser Linux pelado, es lo mismo que usar Big Picture, diría, sí, por lo que se ve. Pero miren, porque es interesante los videos a ver qué onda el control y eso. Si les copa la movida de Steam, seguramente les cope chusmear un poco toda la movida de esa. Perfecto. Bueno, y ahora llegamos a una de las secciones preferidas de la persona que les está hablando en este momento, que es ni más ni menos que Especulandia, donde a nadie le importa chequear lo que se dice, porque total está catalogado como un rumor. Ok. Sí, ¿vos? Y ahora te toca leer a vos. Cierto, no dije nada. Fallout 4 estaría efectivamente en desarrollo, aparentemente desarrollándose en Boston, la historia esta vez. Este juego había sido rumoreado que había un countdown, no sé qué, qué sé yo, y parece que era un chabón que quería joder a los de Bethesda para que se apuren a anunciar algo. Exacto. Y medio como que salieron datos de acá y de allá que parece que era la posta. Sí, se filtró un documento y una especie de casting call para actores, y se menciona en alguna parte de ese documento la ciudad de Boston, o aparentemente que buscaban gente con que pudiera hacer el acento de Boston. Entonces es como que, digamos, por ahí es donde viene la punta de que se estaría desarrollando en la ciudad de Boston el último Fallout. Bueno. Mucho más que eso no hay, no pidan más porque eso es todo lo que tenemos. Y de movida pueden jugar al 1 y al 2 y al Tactics, que salieron súper gratis en las ofertas de GOG. Exacto. Toda la bola que seguramente sigan desarrollándose el día que salga este podcast, así que si no las chequearon, chequeen esas ofertas que están buenísimas. Exacto, correcto. Y como última noticia, así pegada al calendario, cosa de que lo tengan registrado en su cerebro, el día de hoy, que están escuchando este podcast, así con S, claro. O sea, el 19 de diciembre, sale el Republic en iOS, que fue baqueado por ambos dos de nosotros, participantes de este humilde sector radiofónico. Y vamos a esperar la versión de PC. Vamos a esperar la versión de PC. Yo por lo menos voy a esperar la versión de PC. No sé vos, Nico. Ya no tengo aparatos iOS. Así no que... tiene aparatos iOS, entonces va a esperar la versión de PC obligatoriamente. Pero bueno, es otro de los juegos, digamos, con los que estábamos hablando justamente del Kickstarter y los proyectos que iban saliendo y qué sé yo. Y así, de la nada, el último update, que fue, si no ayer, fue hoy a la tarde, anunciaron hoy la fecha de salida del juego para iOS y todavía no era una fecha determinada para la versión de PC, pero dijeron que no le falta demasiado. Terminen, en realidad, cuando terminen la versión de iOS, van a laburar en pulir la de PC, así que sí le falta demasiado. Bueno, no creo que le falte un año. Yo esto lo vi hoy, la noticia hoy mismo, lunes, en el Twitter de Ryan Payton, que es el producer, y puso un link a un video que había, que ahora vamos a ver si es relevante y de último lo agregamos, porque yo solo vi la noticia así al pasar. Sí, a mí me llegó el mail, el update de Kickstarter diciendo Republic, y lo leí así. I skimmed it. Y bueno, nada, escuché, en el último Weekend Confirmed que realmente vieron una build nueva del juego y se ve de las pelotas. Así que estoy un poco emocionado esperando a ver cómo sale al final el juego. Veremos qué pasa. Grosso. Bien, calendario. Señor. Calendario que dice que el martes 24, noche de paz y toda esa boludez, sale en Xbox 360 y en Xbox One el Halo Spartan Assault, un juego, si no me equivoco, originalmente sacado en mobile, y porteado evidentemente. También en Windows 8 estaba. Y en Windows 8, exactamente, correcto. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. No, mentira. Vamos a irnos al tópico principal de esta semana, que es, por supuesto, nuestra main quest. Main Quest, que va a tratar una suerte de continuación, si se quiere, la segunda parte de lo que habíamos charlado con Lean en el capítulo número 59, Luigi se pone a dormir arriba de personas, y estamos hablando de la retrospectiva de la Current Gen, que ya no es Current, sino que es Last. Pero vamos a hablar puntualmente enfocados en lo que fue la industria. Entre paréntesis, si Chahu roba con el Prince of Persia, nosotros ¿por qué no podemos robar con estas cosas? Un saludo grande a Chahu, ¿no? De paso, ya que estamos. Sí, y al afro también, que hace la misma cosa. Y al afro también, sí, son afro y el dolape, claramente. Bien, bueno, nada, en su momento dijimos que íbamos a tener una segunda parte hablando un poco de este lado. Dijimos que íbamos a tener un invitado, pero las cosas sí, se complicaron. El invitado se complicó. Con suerte, el año que viene lo tendremos en algún momento para hablar de otra cosa. Sí. Pero nada, me parece que igual tenemos suficientes opiniones desarrolladas para hablar de esto, así que podemos hablar de muchas cosas, pero creo que una de los principales disparadores de todos los eventos que salieron de esta generación, ¿no? Uh-huh. Es el hecho de que, gracias a la internet, como se fue masificando en todo el mundo y las redes sociales y todo eso, es como que los videojuegos se empezaron a salir como algo más evidente en la vida de las personas, ¿no? Que antes era como, entre comillas, poco reconocido que la gente jugaba, sí, ¿no? Y de golpe todo el mundo sabía que todo el mundo jugaba. Uh-huh. No que particularmente lo ocultaran, ¿no? Es como que de golpe la gente empezó a hablar de videojuegos. Inclusive se volvió un poco más socialmente aceptado el hecho de que hubiera personas que jugaran videojuegos. Claro, y bueno, y por esto se volvió, como dicen, entre comillas, mainstream, y estoy haciendo comillas como Doctor Evil. Así, sí, tipo, por supuesto. Mainstream. Pero The Tractor Beam, claro. Pero ahora, yo me voy a poner un segundito en abogado del diablo y digo, ¿gracias a o por culpa de? Yo digo gracias a. Pero porque, mira, mal que mal, Maxi, si no fuera por esto no habría podcast, no estaríamos nosotros, no estarían los chicos, no estarían los que nos trajeron a esta movida de Epic Battle y todo eso. Uh-huh. Y no nos enteraríamos de una goma y no hubiera sido lo que es hoy la distribución digital y no tendríamos acceso tan fácil a los juegos, me parece. Sí, está bien, eso digamos que es ver, digamos, el vaso medio lleno. Ahora, si nos enfocamos al vaso medio vacío, eso significó también en parte abrir las puertas a un montón de opinólogos de un montón de cosas que nada nosotros tienen, bueno, digo, que nada tienen que ver con los videojuegos en sí, y digamos, no tienen el background correspondiente o el conocimiento necesario. Bueno, sí. Para poder hablar del tema, y hacemos una especie de segue místico en nuestro segundo tópico, que habla sobre la aparición dentro de los medios, entre comillas, como vos dijiste, mainstream, o los medios que no son dedicados a videojuegos, donde empezó a aparecer, digamos, todo el tema de la misoginia, el sexismo, la violencia, desmedidos, por supuesto, ¿no? Y la objetivificación, que no sé si es una palabra, pero yo la traduje del inglés, que la palabra puntual es objectification, o sea, transformar, por ejemplo, puntualmente, la figura de la mujer en un objeto y elevarla sobre un pedestal y volverla, digamos, esa figura idealizada. Sí, igual también a la, o sea, la objetificación o whatever es un poco de todo, ¿no? Porque también jugás un juego de un shooter y los soldados son... Sí, no son nada, todos bro dudes, tal cual. O jugás, más allá de que se lo toma en broma y es medio Indiana Jones, jugás al Uncharted y también, tipo, no te das cuenta y de golpe ganás un achievement de que mataste 1000 personas. Y es como, pucha, soy un chabón buena onda y estoy matando 1000 personas. Tranqui. Sí, sí, tal cual. Pero nada, me parece que la discusión esta existe desde hace más tiempo, me parece, de esta, o sea, existe hace mucho tiempo, sin duda cuando salió el Death Race, nosotros sabemos de cuando estudiamos historia de los videojuegos, que cuando salió el Death Race la gente se puso así súper en contra de los videojuegos, como antes hubiera pasado con los cómics, ¿no? Pasa siempre con los medios más nuevos, que la gente vieja se ofende y dice, cuando yo tenía tu edad no veíamos esas cosas. Y mentira, porque veían tipo películas de Vietnam en las que todo el mundo se cagaba tiros. Y bueno, la movida es que la discusión simplemente se hizo más abierta al público por justamente entrar a estos medios, tanto los mainstream como los emergentes, como las redes sociales y eso, ¿no? O sea, sí, vos no podés entrar a Facebook sin ver Pepito ganó un achievement por torturar 5 chinos en Call of Duty Aguante la Garcha 7. Y es como... nada, o sea, esas cosas son un medio de publicidad, ¿no? Que hacen que estén muy presentes en en la vida de las personas. Y hay personas que por ahí no regulan qué contenido ve qué persona. O personas que son muy chusmas y se fijan en cosas que no deberían importarles, ¿no? Sí. Y de golpe es tipo... Uy, este pibe fue y robó tal cosa. Debe ser porque juega tanto Grand Theft Auto. Y es como... Y no hay nada que pueda decirle al chabón para que no entienda que hay otra relación aparte. Sí, o los clásicos, ¿no?, títulos sensacionalistas de... mató a su madre porque le prohibió la Xbox por un mes. Claro. Bueno, tranquilos. Tampoco es que... o sea, bueno, hay igual que analizar... si la mató por eso... Ok, la mató por eso, pero el chabón por ahí estaba loco de antes. Claro, a eso voy. O sea, eso por puede haber sido... Por ahí dio psicosis y dijo, che, matar a mi madre está bueno. Spoiler alert. Claro, sí. Y después, o sea, volviendo un poquito hacia atrás de lo que habías dicho vos del tema de las redes sociales y demás, eso también abrió la puerta a que literalmente cualquier persona tenga la oportunidad de ser escuchada por más de una persona y pueda ser escuchada por un grupo... teniendo o no la capacidad de poder dar una opinión informada o de por lo menos tener un contexto o tener una, como dije antes, un conocimiento previo y poder expresarse, digamos, mínimamente coherentemente. Porque hay mucha gente que, está bien, yo entiendo, digamos, el tema de la misoginia que está bastante presente dentro de todo lo que es el ámbito de los videojuegos, entiendo el sexismo también, pero hay formas, creo, me parece, hay formas y formas de expresar la opinión de uno. Sin ir más lejos, muchos deben saber sobre la serie de videos que está haciendo Anita Sarkeesian de la Damsel in Distress y de cómo se ve la figura femenina en los videojuegos. Uno de los capítulos que había sacado ella hablaba sobre, por ejemplo, el Bayonetta. Y puntualmente hablaba sobre Bayonetta el personaje. Tan poco informada estaba la mina de lo que estaba diciendo en ese video y los puntos que hacía eran tan flacos y prácticamente nulos que la mina tuvo que levantar el video por el aluvión de comentarios de gente, tanto mujeres como hombres, que le remarcaban cosas diciéndole, flaca, esto lo estás entendiendo para la chota, o sea... Y eso que la mina había deshabilitado los comentarios, o sea, le deben haber bombardeado la... No sé, la deben haber bombardeado por todos lados, porque sé que la mina tuvo que terminar levantando el video, porque, no, o sea, era tan insostenible lo que decía en el video, que la gente lo hizo tan evidente que la mina tuvo que terminar levantándolo. Así como también, es cierto, hay otros videos, puntualmente la saga de Damsel in Distress, donde la mina realmente marca puntos bastante válidos sobre la figura femenina dentro del mundo de los videojuegos. Sí, igual me gustaría hacer una tangente acá para hablar brevemente de algo que por ahí no tenemos anotado acá y cronológicamente es algo bastante reciente, ¿no? Pero todo esto de los medios y las redes sociales y todo trajo consigo toda la movida de los Let's Plays, ¿no? Y de los reviews de gente común que le pintó de golpe y... pequeño paréntesis, ¿no? Hubo un quilombo reciente con YouTube que tiene que ver más que nada con los derechos de las compañías de música, que son una manga de forros y que andan reclamando cualquier cosa. Después les puedo hablar en detalle si a alguno le interesa saber, pero básicamente YouTube mejoró sus controles porque si no los demandan a ellos y le manda... los hizo más restrictivos. No restringe nada en particular YouTube. YouTube parsea los videos, ¿no? Se fija si hay contenido registrado en sus bases de datos y si hay, manda mail notificando al dueño de esos de esos contenidos. Esos chabones apretan un botón y demandan a y denuncian a la gente, ¿entendés? Entonces es súper automatizado y YouTube en sí lo único que hace es levantar banderas, ¿no? Como, che, acá hay algo que puede ser tuyo. Y el otro va y aprieta un botón. El problema es que a veces es una música dentro de un juego, una música dentro de una película independiente, ¿viste? Cosas así. Y la persona que lo publicó no le interesaba publicar la música, le interesaba otra cosa. Hay todo un quilombo con eso que vamos a tener que hablar en otro momento, ¿sí? Sí, pero... lo único que quiero digamos, remarcar en este tema es que no lo hacen con cualquier video, sino lo hacen solo los videos que tienen el coso de monetización. O sea, solo los videos que están monetizados. Sí. Sí, porque hay como unas excepciones para uso de entretenimiento y didáctica. Y entre comillas sin fines de lucro. Sí, pero bueno, nada, la cuestión es que, bueno, ellos también ganan plata con los ads. en realidad, uh-huh. y tiene como unos huecos legales ahí, pero no sé. La cuestión es, la masificación de los videojuegos trajo cosas buenas y malas. Hizo que estuviera accesible a todo el mundo. Una gran parte de ese mundo es una manga de forros pelotudos. Sí. Pero básicamente nos facilita a nosotros hacer lo que hacemos y a los chicos de Checkpoint y de Aspev y de todo. Y de Insert Coin. Saludos al señor Petro, al señor Rompebolas y a los otros dos que no me acuerdo quiénes son. Otros dos que no nos acordamos quiénes son. Perdón. Nada, nos permite a todos nosotros hacer lo que queremos, lo que nos gusta. Y no lo que queremos, lo que nos gusta. Ahí va. Y creo que en general fue algo muy positivo. Me parece que todas las trabas que hay son externas a lo... O sea, como decía recién, la industria de la música está metiendo las hinchando las pelotas ahí. Y no es particularmente porque esté mal armado YouTube o lo que sea, sino porque los contratos de la industria de la música con los videojuegos están armados de una forma que no contempla reproducción a terceros en un gameplay, ¿no? Uh-huh. O en una review. Sí. Y son cosas legales muy jodidas y la ley de copyright en sí es una patada en los huevos que no sabe cómo manejarse en internet y eso causa problemas por todos lados. Fuera de eso, me parece una experiencia bastante positiva. Me parece que se abrió el diálogo a gente que era muy cerrada a esto. Uh-huh. Y que hay gente que sigue siendo muy cerrada que ojalá se muera porque es una manga de forros y no, o sea, no sé, hay que ser abierto a las cosas, hay que coparse, hay que debatir y no discutir al pedo. Creo que esa es la principal, digamos, herramienta para todo, el debate, abrir al debate, hacer que otros puedan unirse a ese debate, escuchar las distintas voces y lograr en la medida de lo posible un consenso. Estamos hablando no solamente de todo el quilombo de YouTube, sino también de todo lo que hablamos antes del tema de misoginias, violencia, etcétera, etcétera. Y bien, sí, sí, pasando al siguiente punto que tenemos acá para remarcar, yo le puse las víctimas de la generación, estudios que debieron cerrar sus puertas por baja performance o reestructuraciones, cosa que hemos visto... No digo hasta el cansancio, pero de una forma bastante importante, sobre todo en la última generación. Sin ir más lejos... en los últimos 2 años, diríamos, sí, que nada. Sin ir más lejos, recalco y digamos, hago hincapié sobre Psygnosis, que es, mejor dicho, era el estudio más antiguo de videojuegos del mundo. Después se convirtió, cuando lo compró Sony, se convirtió en el London Studio, creadores de varios Wipeouts y de muchos otros juegos, como por ejemplo entre ellos el Destruction Derby. Terminó cerrando ese estudio por justamente una de estas dos razones, baja performance o reestructuraciones. Entonces, esto, digamos, viene parte a colación de el estado en el que está la industria y cómo la industria y los mismos grandes publishers van avanzando y van pisando cabezas sin mirar atrás y sin mirar qué es lo que están pisando. O sea, sí, si a los chabones el rendimiento de un estudio no les da según las métricas que ellos especificaron o según los resultados que ellos quieren obtener en cuanto a ganancias, no tienen, no les va a temblar el pulso en poner el gancho, bajar la persiana y que la gente que está laburando en el estudio, si te he visto no me acuerdo, chao, buenas noches y nos vemos. Sí, es curioso porque la industria de los videojuegos es la que más creció en los últimos años. Sí. Es un hecho comprobadísimo. En esta última generación vimos desde el GTA 4 en adelante videojuegos que salían y no paraban de superar las ventas de todo otro tipo de entretenimiento. Películas, música, bueno, los libros tristemente se quedaron atrás hace mucho, así estamos, ¿no? Uh-huh. Y realmente, o sea, la música era el único competidor a nivel plata con los videojuegos y hoy en día la música... Diría que está teniendo un comeback con los servicios de streaming y eso, pero la verdad es que la piratería la hizo mierda, porque los músicos tienen que hacer tours para vender, ¿no? Sí. Ahora, los videojuegos se volvieron justamente por este tipo de exposición que tienen, por el tipo de consolas que permitía gráficos más zarpados, por el medio nuevo que es el Blu-ray o lo poco que duró el HD-DVD, ¿no? Que dan mucho más contenido. Como que había una expectativa de un nivel de producción zarpado y de golpe las empresas tenían que hacer juegos super cuádruple A casi. No era triple A. Sí. Era invertir una estúpida cantidad de plata en un juego que se tenía que terminar en 2 o 3 años. Y apenas terminaban, si querían que fuera rentable, básicamente tenían que rajar gente, ¿no? Porque uh-huh. mantener esa gente, si no tenías otra cosa planeada al toque, no les convenía a las empresas. Entonces, pasó mucho estas cosas de tipo, viene EA y dice, che, necesito a alguien que haga un juego de carrera. Va y compra un estudio que hizo un juego de carrera y de ahí tipo empieza a sacar 8.000. Y después, cuando se le canta, cierra el estudio. Y después va y se compra otros 5 estudios más y después compra BioWare y la caga para siempre y esas cosas. Y nada, es un tema medio feo. Todo viene un poco a lo que tenemos acá anotado como tema aparte, de que el mercado está muy centrado en estos juegos espectaculares, ¿no? Quizás centrados particularmente en la acción, ¿no? Sí. Apelando a lo más básico, volviendo quizás a los orígenes de los juegos, que era tipo... No te digo que no tengan historia y eso, pero sí, digamos, a decir, vamos a mostrar con la tecnología que tenemos lo que se puede hacer. Y eso llevó a muchos juegos orientados a tiros, explosiones. Sí, lo que muchas veces nosotros denominamos como set pieces, que son momentos grandilocuentes o momentos donde tenemos muchísimas cosas sucediendo en pantalla, pero que pasan alrededor nuestro. Nosotros realmente estamos como espectadores de ese momento, dentro del juego, ¿no? Como espectadores de ese momento, mientras las cosas suceden a todo nuestro alrededor y nosotros por ahí nos estamos moviendo simplemente en línea recta hacia algún lugar. Entonces es como que, sí, perfecto, yo entiendo tu technical prowess o tu maestría en diseñar ese tipo de cosas, y entiendo que vos me lo quieras demostrar y entiendo que quieras demostrar el poder de la tecnología de hoy en día, pero no sé si es la forma tampoco hacer ese tipo de cosas. Y como por supuesto la gente que no está habituada, volviendo de vuelta al tema del mainstream, no está habituada a ver este tipo de cosas, o no está, digamos, no estuvo tan en contacto durante mucho tiempo con el tema de los videojuegos, se sorprende, y este tipo de cosas es como que la llaman y dicen, wow, mirá esto, qué loco, una explosión nuclear y el chabón sale arrastrándose del helicóptero y ve la nube, el hongo, y o sea, todas esas cosas producen, por supuesto, un golpe de efecto dentro del jugador, pero es como que ese tipo de cosas se vuelven viejas muy rápido cuanto más veces se repiten. O sea, es una cosa que a través de la repetición es como que se vuelve más soso, menos importante, menos imponente. Sí, la verdad es que, bueno, todo este enfoque, que es particularmente muy occidental, ¿no? Uh-huh. Los Estados Unidos emergió como mercado principal en este mundo que ahora estaba todo conectado. Es como que las empresas de todo el mundo se dieron cuenta que apuntar a ese mercado era donde estaba la plata. Claro. Y hacer cosas de este nivel de producción. O sea, cuando salieron los primeros trailers y cosas de los estudios estadounidenses, o cuando se vieron los juegos que quizás eran de PC de esa época, que venían un poco más adelantados, Japón vio que se estaba quedando medio atrás a nivel gráfico y eso, y quiso apuntar para ese lado y le salió para el orto, básicamente. Sí. Y tuvo como una especie de crisis de creatividad en los videojuegos que hizo que decayera bastante la calidad de los juegos en Japón. Sí, también. Medio autocrítica, igual eso, porque hay mucha gente que igual le gustó la mayoría de lo que salió en esta generación. Pero los japoneses son súper perfeccionistas, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta el hecho de que a Japón le costó muchísimo adaptarse al cambio de generación. Pasar de la Play 2 a la Play 3 y a la 360, o sea, el salto al HD le costó muchísimo a Japón y le costó mucho adaptar la forma de trabajo y el tema de la expansión de los estudios y la cantidad de gente que se necesitaba para laburar en proyectos que estuvieran en las consolas de próxima generación. Por supuesto, como resultado de esto, muchos estudios migraron hacia lo que es las consolas portátiles, lo que es el handheld en Japón, que tuvo un boom increíble a consecuencia en parte de esto. Y también en lo que es el mercado de los móviles y de los smartphones. Eso también es otro segmento que creció bastante dentro de Japón. Sí, yo creo que viene un poco de la mano con el hecho de que la tradición, la forma tradicional de hacer videojuegos en Japón enfoca más para el lado del game design y de la visión personal del game designer quizás. Y contar una historia en muchos casos o mostrar un tipo de punto de vista y tenés los dos extremos, ¿no? Eso o directamente hacer un juego súper limado sobre cosas locas, porque es Japón, Japón. claro. Pero de eso viene más del lado de ellos tienen muchos juegos de kermés, digamos, de como de feria, ¿no? Juegos de cartas tienen un montón, tienen una cultura muy rica en muchos sentidos por todas las cosas que pasaron cuando venían de la época medieval y se fue toda la mierda y todo así. Correcto. Pero bueno, la cuestión es que algunos permanecieron, digamos, en su filosofía original y eso los llevó a tener problemas porque son muy perfeccionistas los tipos y tenían que desarrollar juegos que compitieran con el mercado, con los del mercado occidental, que eran súper pulidos en gráficos, pero además fueran perfectos, porque los yankees empezaron a sacar juegos, que eso viene del lado de la conexión, la conectividad y todo, y ya lo hablamos un poco, empezaron a sacar juegos que venían rotos y con parches. Y los japoneses, como se pudo ver al principio en la consola, en la Play 3, y como se vio durante casi toda la vida de la Wii, no apuntaban al mundo online todavía, inclusive. O sea, no solo el HD, sino que el online los agarró desprevenidos. Entonces Sí. los tipos querían hacer juegos que en el día 1 estuvieran perfectos, que me parece más que bien, Obviamente. pero cuando de golpe los costos de producción se van a la repija, es complicado de manejar eso. Por eso fue que la Wii le fue mucho mejor. A nivel juegos de Japón, digamos, y la Play 3 afuera de Japón sufrió bastante porque los juegos que salían por ahí eran demasiado japoneses y ni se gastaban en portearlos porque tenían mucho contenido y digo, no portearlos, perdón, localizarlos, Sí. ¿no? Y nada, fue todo un fenómeno en particular que por ahí es medio complicado de analizar, pero todo esto que estamos hablando es un panorama de la industria porque de a poco todo esto fue causando lo que hablábamos antes de que la gente se empezó a hinchar las pelotas de los FPS y empezó a dejar de comprar algunas cosas de los digo, FPS, juegos de acción y eso. Y empezó a dejar de comprar algunas de esas cosas. Ahí las industrias grandes como las empresas grandes como EA y Activision y eso empezaron a cerrar algunos estudios. Y ahí empezó de a poquito la movida de, ¿sabes qué? Me rajaste, voy y me hago mi propio videojuego, porque ahora se puede, ¿no? Sí. Toda la salida, algo que estuvo muy marcado en esta generación también, es toda la salida de herramientas de uso gratuito y súper barato, de la mano de primero el desarrollo en Flash originalmente en internet Sí. para juegos así, minijuegos, y de golpe la llegada de Unity le sacudió con un pijazo en la cara a todo el mundo, básicamente. Fue Sí, como. eso es verdad, es muy cierto. Fue como, mira, tu Unreal Engine sale 8 mil millones de dólares, toma, acá tenés un engine que es gratis y podés hacer lo que se te canta el ojete. Y la gente se volvió loca. O sea, y realmente Unity fue una revolución. Unity y otros varios, ¿no? Sí, Engines Unity y gratis. después lo que acompañó, podemos hablar así Game brevemente de Maker es muy Game barato. Maker, El Flixel es un engine basado en Flash que hizo el chabón del Canabalt, que es de los más usados para un montón de juegos y está porteado para iOS y eso. El desarrollo de mobile también era muy barato de entrar, digamos. Sí. Entonces, como que había alternativas, la gente no tenía por qué laburar en una super corporación gigante y de golpe empezó a haber falta de talento en las corporaciones gigantes y empezar a subir el nivel de creatividad de nuevo, lo cual es un resurgimiento gracias a los juegos independientes, ¿no? Sí, acá es donde digamos nosotros lo denominamos como la explosión indie, porque muchas de las personas que justamente quedaban en la calle porque los grandes publishers cerraban los estudios o lo que sea, inclusive por ahí grupos de desarrolladores de diferentes estudios terminaban por ahí renunciando y armando un grupito de personas, se compraban o se buscaban estas aplicaciones que eran bastante intuitivas de acceder y que eran fáciles para desarrollar y eran fáciles, digamos, para después poder ubicar o empezar a ubicar ese producto a través de sus propios medios sin necesidad de tener un publisher, gracias uh-huh. a la ventaja de digamos la expansión que hablábamos al principio de internet y la comunicación y demás. Eso también llevó a que, bueno, empezaran a aparecer cualquier cantidad de estudios muy pequeños, de por ahí 1, 2, 3, 5, 10 personas, y empezaron, digamos, como a revivir un montón de géneros y un montón de juegos, y empezó, digamos, también una explosión de creatividad, de cosas que los publishers, por miedo a perder plata o porque, digamos, no era, entre comillas, su foco, dejaron de lado totalmente. Entonces ellos se concentraron en los que les generaba plata, mientras tanto, por la vereda de enfrente, empezaron a aparecer cualquier cantidad de cosas que fue, digamos, lo que terminó atrayendo de alguna forma la atención de los grandes publishers, y digamos llegamos a lo que está pasando hoy en día con la próxima generación, que ahora es la Current, de el famoso Sony ama los indies y toda la pelota. Sí. Pero vayamos un poco para atrás y hablemos creo que esto viene, ¿no?, muy de la mano con lo que hablamos antes, así al pasar, de la digital distribution. Sí. Puntualmente de Valve y Steam en lo que es PC. Volviendo a lo mismo de antes, internet, masificación, redes sociales, de golpe publicitar un juego no era difícil. Bueno, sí es difícil, pero digo, era barato, ¿no? Claro. De golpe era accesible, era hago un juego copado, se lo doy a un periodista, al periodista le gusta, lo postea, porque también salió el periodismo independiente en la web, porque uh-huh. antes era todo impreso, todo televisado, todo regulado por las empresas gigantes. No salía una mierda de gaming, salía la noticia de con quién salió Tom Cruise el otro día, y era una garcha. Alto actor Tom Cruise. El mejor actor. Pero, ¿cómo es? La movida es que, nada, o sea, el hecho de que ya la prensa independiente estuviera en todos lados, los developers pudieran desarrollar en donde se les cantara el orto, básicamente, con una laptop y una casita más o menos, ya podían. Sí, inclusive la conexión directa entre usuario final y developer, porque eso es algo que no se logró hasta justamente la masificación, internet, las redes sociales y todo eso, que uno como jugador podía inclusive mandarle un mail al chabón diciéndole, che, mirá, me gustó el juego, así, la, qué sé yo, fíjate si podrías hacer tal cosa, tal otra. Y y del otro lado, por ahí, recibir eso y después una respuesta acorde, es como que eso generó una especie de canal a través de internet, donde el desarrollador se podía comunicar directamente y sin intermediarios con su público. Con todo el mundo, en realidad, porque fíjate que hoy en día tenés LinkedIn y otras alternativas así, que hace que se formen estudios medio de la nada, ¿no? Sí. También tenés el caso de cuando cerró THQ o algunos de esos estudios, o el de Kingdoms of Amalur. Sí, 38 Studios. 38 Studios. Cuando cerraron esos, tipo, salieron así unos chabones a tuitear, que Twitter también es una movida muy loca que salió en este tiempo. Salieron a tuitear y al toque, digamos, no te digo mucho, pero... no te digo todo, pero mucho porcentaje de la gente que habían rajado ya habían conseguido entrevistas, ¿entendés? Sí, y pasó lo mismo también con Vigil Entertainment. En una crisis económica, o sea, no es joda. O sea, Estados Unidos por ahí sigue estando bien, qué sé yo, bla, pero no saben manejar una crisis porque son el país que siempre está arriba, ¿me entendés? Y la gente está desesperada un toque con esas cosas. Y es heavy, es interesante, es loco. Es tipo, uy, ya, me quedé sin laburo. Y otro viene y le dice, pibe, hagamos un juego así. Y de golpe sale un juego. Nada, el self-publishing, el desarrollo independiente, todo eso viene de la mano con la, como decía, la prensa independiente y el digital distribution y la llegada directa a los usuarios. La digital distribution fue hecha principalmente la base fue establecida por Steam. Sí, digamos, Steam demostró que funciona. Steam era un DRM feo que nadie quería hasta que salió Half-Life 2. Salió Half-Life 2 y Steam era eso que tenías que tener si querías jugar a Half-Life 2, básicamente. Sí. Porque antes era un DRM feo, después era todo el mundo quiere jugar a Half-Life 2. ¿Qué necesito para jugar a Half-Life 2? Una compu y Steam. Bueno. Y de golpe, el Half-Life 2 lo estaban vendiendo por Steam. Que fue como super mindfuck para todo el mundo. O sea, vos podías comprar un juego y bajarlo por internet de forma legal. Era increíble. Era el futuro en tu cara, así. Y a partir de ahí, de golpe, el Counter-Strike que todos conocíamos, el 1.6 en ese momento, el Day of Defeat, el... bueno, después las versiones de Source que fueron saliendo, todo eso empezó a estar a la venta en Steam. La gente empezó a comprarlo de poquito, de golpe le agregaron un chat entre personas y se armó toda una comunidad de gaming alrededor de este aparatito. Y de un día para otro Steam decidió empezar a incluir juegos de otras empresas y ahí se fue a la mierda a la internet, ¿me entendés? Como toda la gente miró y vio que era bueno, como decía la Biblia. Así. Sí. Y fue como, chabón, esta es la papa. y gracias a eso surgieron otros servicios. Obviamente en Estados Unidos muy tienen muchas movidas distintas, ¿no? Pero tienen lo que hoy en día es Gamefly, que antes era Redbox. Antes era Direct to Disc. Sí, me parece que sí. En realidad Gamefly era, perdón, era tipo un blockbuster de juegos que te alquilaba en físico y estaba el Direct to Drive. Direct to Drive. Y se unieron y se convirtieron en Gamefly digital y físico, ¿me entendés? Correcto. Creo que ahora es casi todo digital. Pero bueno, nada, tenés Gamefly, tenés Google Games allá en Europa, que surgió de los publishers estos, de la gente de CD Projekt Red, que hicieron una compañía hermana, de CD Projekt, que hicieron una compañía hermana que... es para distribuir juegos viejos, o sea, juegos que antes eran abandonware y la gente se podía bajar gratis, de golpe, sí, te cobran, pero también te lo hacen jugable en el hardware actual. En el hardware actual. Hacen que las ganancias vayan al estudio que tiene los derechos, que no necesariamente es el mismo, eso es medio triste, pero bueno. Y a la vez hace muchas veces que resurjan franquicias porque ven que hay ventas de algo, ¿no? Claro. Se dan cuenta de que hay mercado de algo cuando la gente empieza a comprar eso. Y nada, es una explosión tan increíble lo del Digital Distribution que sí, o sea, ser indie es la posta de golpe, ¿no? Sí, también digamos, para trazar la línea de conexión entre Valve y los indies, Valve cada vez más empezó a abrir la plataforma de Steam para que empezaran a aparecer los juegos indies. En un primer momento eran los juegos indies de gran renombre, los muy conocidos, sí. Porque Valve hacía una especie de proceso de evaluación interno y determinaba de esa forma si era o no viable publicarlo a través de Steam. Momento, una cosa muy importante para los indies también, que antes era impensable, fue la movida de XNA. En Xbox, sí, en el Xbox Live Arcade, que fue antes que Unity inclusive. Xbox fue la primera consola en adoptar 100% el 100% digo, en adoptar realmente el Digital Distribution. La Play 3, cuando lo incorporaron, le pusieron todas las fichas, pero la Xbox fue la primera que lo puso, ¿no? Sí. Y realmente se había copado Microsoft en sacar XNA, que era un sistema de desarrollo propietario de ellos, que era gratuito de ingresar a usarlo, digamos. Y vos podías hacer juegos para PC y distribuirlos de forma totalmente propia. Podías hacer self-publishing en PC. Y si querías en Xbox, podías aplicar a que ellos te aprobaran los juegos y te los pusieran en la Xbox. Eso era de la nada, ser un chabón X que tenía una idea y hacer un juego para una consola, que eso no se ve nunca, porque antes había que pagar una suma ridícula siempre para entrar en una consola, tipo Nintendo, Sega, todas las viejas consolas necesitaban una licencia súper compleja para hacer eso, y de golpe además esto que necesitabas el hardware correspondiente. Claro, de golpe esto tenía el modelo que hoy en día usa el iTunes Store, que es pagar $100 por año como developer, y eso te autoriza a submitir todas las cosas que quieras. Después a Apple con eso le fue muy bien en iPhone y eso también. O sea, lo móvil obviamente tiene su propio mérito. Todo esto en realidad salió primero de Steam y Xbox. O sea, la cosa fue, digamos, la historia, o mejor dicho, la línea de tiempo como se desarrolla es, primero aparece el Xbox Live Arcade y aparece la herramienta de XNA para que la gente pueda realizar sus juegos y distribuirlos a través de la plataforma de Xbox. Steam toma parte de eso desde el punto de vista del desarrollo de esas aplicaciones o de esos juegos para PC. Y les plantea a los indies, no sé si les plantea, pero los chabones que querían publicar en PC, le empiezan a mandar esos juegos y por supuesto Steam se fija en parte en qué tanto éxito, qué tan relevantes eran dentro de la plataforma de Xbox. En base a eso y en base a su digamos, jurado interno, determinaba si esos juegos indies eran Dignos, potables ponele, para... sí. Sí, eran potables para poder ser vendidos a través de la plataforma de Steam, y así es como empezaron a aparecer los primeros indies en Steam. Hacemos un fast forward bastante violento hace 2 años y digamos, aparece lo El que es Greenlight. Steam Greenlight, exactamente. Esa herramienta que todavía le falta, o sea, a hoy en día todavía le falta, me parece, elaborarla como para que, sobre todo el tema de la visualización y el tema de La poder... del descubrimiento de nuevas, Exactamente. sí, Sí. franquicias. La visualización y el descubrimiento de los nuevos proyectos es como que todavía no está muy solucionado, que digamos, pero es otra vía más que tienen los indies para poder hacerse conocidos y para poder, digamos, tener otra vía más de comunicación y un lugar para poder publicar sus juegos y que reciban, por supuesto, los royalties correspondientes, ¿no? Bueno, nada, la verdad es que toda esta movida hizo que Steam en particular se fuera para arriba, ¿no? O sea, hoy es el pináculo de la venta de videojuegos en Es la servicio. plataforma digital por excelencia en PC, o sea, no hay La chance de que no plataforma, sea. diría, porque aún la gente que compra en retail no tiene una experiencia tan buena como comprar en Steam. Sí. El servicio que proveen es inigualado por ahora, digamos, inigualable, no sé. Inigualable. Nadie lo igualó. Y básicamente, de golpe salió toda esta movida del SteamOS y eso que estamos viendo es el futuro, digamos. Pero nada, lo único que faltaba ahora era que la gente pudiera realmente, a pesar Votar con su del, o sea, billetera. el Greenlight salió de otra cosa, que es lo que nos falta para cerrar el capítulo, que es la Kickstarter manía, digamos, ¿no? Que es Kickstarter es aquello que permitió que la gente apoye los proyectos que le gustaban. Que sí, para los indies era muy fácil ahora, comparado con lo que era antes, hacer lo que quisieran y todo eso. Pero si querían hacer algo ambicioso, realmente no podían igual. Tenían que No. limitarse, ¿no? Entonces, ¿cómo llegabas a los indies de hacer un juego como ponele Super Meat Boy. el Dishwasher, que le costó un huevo hacer a un chabón, que es un juego así tipo beat'em up medio loco, a llevar a hacer juegos como hoy estás viendo el Star Citizen, ponele? Claro, que lleva Y 25 millones de dólares. No, perdón, 30 millones de dólares sí, recaudados. 35 creo, Ok. pero bueno, entonces el crowdfunding salió, particularmente el Kickstarter, también está el Indiegogo, que anda más o menos de la misma época de la que se hizo conocido Kickstarter. Pasa que el tema es que Kickstarter, digamos, como Kickstarter es una plataforma que permite bancar proyectos de cualquier índole, no solamente Sí. relacionados al gaming, es como que eso permitió Indiegogo que... también igual, pero Sí, no, no, ya lo sé, pero a lo que voy es que, digamos, Kickstarter fue la primera que se hizo conocida y se empezó a correr la bola de que, che, mira, hay una plataforma que te permite así, vos le pedís sí. a la gente plata y la, qué sé yo. Yo había visto antes algún Kickstarter de juego de mesa, me acuerdo, que salió en algún medio relacionado con los videojuegos, porque hay algunos que cubren también juego de mesa. Y empezó a ganar así como una cierta repercusión Kickstarter. El Faster Than Light, que tanto me gusta a mí y ha jugado a mucha gente, salió antes De la movida. del boom y logró muy exitosamente o sea, pasó su goal y se zarpó y pudo hacer un juego de las pelotas el chabón. Ahora, el boom obviamente fue Tim Schafer con el Double Fine Adventure. Fue el ejemplo más zarpado en años de todo lo que hablamos, básicamente. Es tipo, un chabón que ya no quiere laburar en empresas grandes, tiene su propia empresa, decidió que se hinchó las pelotas de los publishers, ¿no? Uh-huh. Y dice, voy a revivir un género que está muerto. Todo lo que hablamos, básicamente. Y lo voy a vender de forma digital y ustedes van a tener todo. Y si quieren una versión física, por ahí tengan que poner un poco más de plata. O sea, y les voy a contar todo. Dice, el desarrollo abierto es algo nuevo también. Es algo así de tipo, ¿por qué ocultarle a la gente cómo laburamos? ¿Por qué no enseñarles cómo funciona esto para que sepan y puedan criticar mejor? Sí, desmitificar por ahí un poco también eso que estaba cerrado bajo siete llaves y era totalmente prohibido a la gente. También por ahí hacerlo un poco más abierto, un poco más accesible y ver, digamos, lo que sucede del otro lado de la puerta adentro de un estudio. Creo que eso también ayuda y ayudó, y creo que va a ayudar a futuro, a que empiece a aparecer nuevas camadas de gente que le pierda el miedo también al tema del desarrollo. Sin duda. Y que también vea que no es todo Sunshine and Rainbows, o sea, que no es todo unicornio, feliz, mundo y la vida, sino que hay que sentarse y laburar. Sin duda, yo diría que la única crítica que tengo a este proyecto en particular, el Double Fine Adventure, es que abrieron el development a los backers y lo hicieron de una forma medio de que sea exclusivo para ellos y eso, y me parece copado. Pero después otro Kickstarter que tuvieron los mismos de Double Fine, que es el Massive Chalice. Uh-huh. Aunque tiene foros privados donde hay más cosas y eso, todos los streams que hacen cada dos semanas una especie de cierran sprint, digamos, de trabajo, cierran un ciclo de trabajo y te muestran por dónde van en el desarrollo. Todos los streams están disponibles para todo el público. Los puedes ver vos si querés, ponele, que wow. Lo pusiste ahí. Y es muy interesante, es zarpado. Y los chabones te cuentan muchísimo, porque los del Double Fine Adventure tienen este documental que está increíblemente bien producido y es súper emotivo y es súper zarpado y es como ver Indie Game The Movie 8 veces porque es larguísimo, ¿no? Pero lo de Massive Chalice es mucho más directo y es como, es una reunión donde te hablan del proyecto, ¿no? Claro, y pasa que, o sea, me parece que, digamos, ellos se dieron cuenta un poco de esto que hablábamos de abrir y desmitificar un poco todo lo que es el game development, pero el tema es que ya habían dicho en el Kickstarter original de Double Fine Adventure que parte de la plata iba a ir para el documental, iba a ser exclusivo para los backers. Entonces como que de repente de la noche a la mañana decir, no, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a hacer público para todo el mundo. Es como bueno, me estás cagando un toque. Si yo soy backer, digo, che, me estás cagando un toque porque yo pagué un poco más de plata para esto, que es exclusivo, y ahora de repente, si hubiera esperado 6, 3 o 9 meses, lo tenía gratis. Es como que me dan esa impresión. Pero bueno, nada, la cuestión es que Double Fine hizo esta cosa que prometía revivir un género y todo el mundo puso plata, todo el universo, menos vos que no jugaste ninguno de ese género hasta ese momento. Y atrás empezaron a alinear todos, básicamente. Claro, básicamente todo el mundo dijo, che, esto de Kickstarter está bueno, ¿eh? Y de golpe aparecieron un montón de personas conocidas. Proyectos. Inclusive algunos venían preparando proyectos de antes de Double Fine. Sí. Que sacaron justo después. Los del Banner Saga, ponele, salieron una semana después, si no me equivoco. Uh-huh. Y también tuvieron muchísimo éxito. Pero venían preparando su campaña desde antes de Double Fine. Y medio como que se estuvieron dando feedback entre ellos para mejorar cómo manejar la campaña. Porque no es joda tampoco. Es tipo, hay que cumplir con la gente y hay que saber que cuesta plata lo que prometes, además del desarrollo del juego. Totalmente. Y nada, todo este crowdfunding permitió también la creación, no te diría de géneros nuevos, pero de cosas cosas nuevas y el revivir cosas viejas, y está trayendo otro boom más de creatividad, más allá del que ya hablamos. Es como una explosión ya Afterburner, así, sí, tipo... Igual, o sea, hay que ser un poco crítico sobre esto, y me parece que si bien está bueno todo el tema del resurgimiento de, por ejemplo, géneros más clásicos, o el resurgimiento de un montón de mecánicas y de sistemas más tirando hacia lo clásico. Sí, Richard Garriott se fue al espacio, no tiene por qué mierda pedirte plata. No, fuera de lo de eso, okay. Me refiero puntualmente al tema de recurrir a la nostalgia de los usuarios y de los gamers para, digamos, generar esa empatía con el proyecto que vos estás buscando buscando bancar, y entonces es como que apelan, si bien las mecánicas de los juegos más viejos, o entre comillas juegos retro, son las más fáciles, si se quiere, las más accesibles para un grupo pequeño o mediano de desarrolladores, también apela bastante a la nostalgia, a las franquicias de antaño. Es como que buscan siempre, digamos, relacionarlo con lo más clásico, la niñez de los que estamos metidos en esto hace bastante tiempo. En esto sí, me refiero al gaming. Yo creo que el revival de cosas viejas es un fenómeno que viene de todo lo que hablábamos antes de el hincharse las pelotas del bullshit, digamos. Sí, puede ser también. Y hay un cierto grado de verdad en que es complicado de medir, y es por ahí una discusión aparte que algún sí. día tendríamos que tener. Pero digamos, hay gente que hace pixel art porque le gusta como medio y lo explota muy bien, o porque es lo único que sabe hacer, y hay gente que hace pixel art porque vende, ¿no? Claro. Por ejemplo, digo. Y después hay gente que dice, voy a hacer un juego así clásico y difícil porque son el tipo de juegos que hay que revivir, y es tipo, no, a vos te gusta ese tipo de juego y lo querés hacer, y bueno, tipo, qué sé yo, hay de todo. Pero la verdad es que si hay algo que se puede decir es que en este último par de años salieron y se anunciaron muchos más juegos independientes que en los anteriores, inclusive. Sí. Y muchos de muy buena calidad están empezando a competir con... a nivel producción están empezando a competir con lo que serían juegos clásicos, pero de alta producción, ¿no? Juegos de por ahí hace 5 años, ¿no? O sí, un poco 7, más también. Ponele. Y a nivel conceptual ya están compitiendo con los AAA. O sea, hay gente que realmente llega al punto de decir, che, voy y me compro el Assassin's Creed 4 o me compro el Rogue Legacy. Así, tipo. Sí, sí, sí, entiendo. Y es increíble eso, o sea, no pasaba sí, ni que, a palo. Que haya, digamos, la posibilidad de un tipo pensando en una opción entre un Rogue Legacy y un Assassin's Creed. Sí, es como peor, pesado, digo, heavy. Ponele que el chabón tiene $60, ¿no? Sí. Y es tipo, bueno, ¿me compro un Call of Verga o me compro, no sé... 10 juegos indies, ¿me entendés? 10 juegos de $6 en ofertas varias. O me compro 87 Humble Bundles, que es claro. Humble Store, por cierto, otro fenómeno increíble que levantó totalmente el desarrollo para Linux, y eso trajo mucho de lo que se viene con el SteamOS. Sí, es verdad, sí. No, pero eso ya digamos como que entraría un poco en la... Sí, pero es un partícipe muy importante que no mencionamos. Había sí, es verdad. Que aclararlo, ¿no? Nada, o sea, es como realmente llegó el punto en el que la gente está apreciando los juegos como juegos y no como tipo el juego de alta producción y el juego de baja producción, y eso sí. A mí me recabe, porque honestamente, sí, por ahí jugué re poco, pero el día que me compré el Pac-Man ese re loco Super Psicodelia 8000, jugué un rato y la pasé super bien. Mejor que con la mayoría de los juegos AAA que jugué en los últimos 5 años, ¿entendés? Y claro. Lo jugué tipo ese día y un par de días más, y todavía no lo volví a agarrar. Y es ridículo, o sea, y me salió re poca plata, y es un juego del año el orto, que es un revival, ok, pero lo hicieron re loco. Y después jugué al Rogue Legacy y me pareció buenísimo, y tipo, cosas así, y es como, ya no hace falta, o sea, sí, es un vicio caro, sobre todo para nosotros por ahí, pero ya no hace falta romperse el ojete, tipo... pagando juegos carísimos para tener una experiencia de calidad y de calidad visual también, tipo hermosos juegos visualmente hablando, y de buenas historias y que cuenten cosas interesantes y que tengan mecánicas copadas. Es tipo, totalmente, hoy en día es totalmente accesible. Totalmente sí. Accesible. Y es como para todos, para el que quiere hacerlo, para el que quiere comprarlo, para el que quiere publicarlo y para el que quiere hacer un puto podcast sobre eso. O sea, para mí, digamos, y lo escuché el otro día en un podcast y me pareció que tenía razón el chabón que lo dijo, ya me olvidé quién era. Estamos como en una especie de época dorada, entre comillas, en la que si lo pensás en crudo, las posibilidades son todas positivas. O sea, tenés, no es que sean todas, digo, tenés un montón de posibilidades para todo, ¿me entendés? Claro. El problema es que hay gente en el medio que está haciendo quilombo. Y sí, como siempre. Sí, o sea, eso como siempre, pero todo lo demás cambió, ¿me entendés? O sea, todo mejoró para la industria de los videojuegos. El problema es que hay más quilombos legales que antes, básicamente porque ya no siempre hay soundtrack original, a veces hay que licenciar y eso ya se vuelve un problema. Y ya no siempre los personajes son originales, de golpe le licenciaste la cara a Ellen Page y después se te queja de que se parece a la del otro juego. Y es tipo, dale, loco, el puterío, guárdatelo para la tele, acá vamos a jugar jueguitos. Sí, bueno, como podrán ver, pasaron un montón de cosas en estos últimos 7-8 años que abarcó, digamos, la generación de la PlayStation 3, la Xbox 360, la Wii, y digamos, hablamos puntualmente de lo que es la industria, nos tratamos de mantener bastante agnósticos en cuanto a plataformas y particularidades y demás. Creo que fracasamos un poco en que hablamos muchísimo de la PC por ahí, pero creo que la mayoría del cambio vino de la mano de la PC porque la internet es algo que venía integrado ahí, digamos. Y la sí, internet digamos que fue es el cambio entre la generación anterior y la de ahora, diría. Es un ambiente más natural tener internet relacionado a la PC que el internet relacionado a las consolas. Uh-huh. Que digamos, eso también fue un cambio de esta generación, ¿no? Las consolas conectadas. Sí. Pero bueno, ¿alguna conclusión? ¿Un último comentario que quieras dar? No en particular. Yo diría que algo que sí me pasó en este último tiempo que me puse a reflexionar, ¿no? Ahora que sale la nueva generación, es que me di cuenta de que esta generación fue mucho mejor de lo que uno la recuerda. Sí. Uno tiene como una visión de que, porque la Play 2 estaba buenísima y la GameCube era lo más. Y es tipo, sí, eran buenísimas, pero esta generación, si lo comparás a la anterior, la cantidad de avances que hubo en todo sentido, para todos lados, ¿viste? Es increíble. O sea, está bien, por ahí franquicias grandes tan buenas como las anteriores no hubo. Por ahí hubo un montón de mierda. Pero hay algunas que fueron increíbles, nuevas. Y además sí, hay un montón de franquicias nuevas que están naciendo ahora que están increíbles también. Y la cantidad de juegos ciertamente fue muchísimo mayor. O sea, la cantidad de horas de diversión que podías tener potencialmente, mucho mayor. Y sí, todo es más, ¿viste? Es todo más y más. Y claro, más es mejor en este caso en particular, me parece. Sí, yo por... O sea, sí. Eso. Ah, bueno. Yo por mi lado, coincido bastante en lo que decís vos, digamos, a modo de cierre o conclusión. Coincido bastante con lo que decís vos, pero también, digamos, entiendo digamos, la negatividad que por ahí aparece cuando uno recuerda esta generación, porque quizás no fueron muchos puteridos. Los puntos negativos de esta generación. Uh-huh. Pero me parece que los puntos negativos de esta generación fueron quizá magnificados o fueron particularmente golpes bastante duros con, digamos, nuestra pequeña burbuja de conformidad y comodidad que veníamos teniendo hasta ese momento. No quiero seguir ahondando en el tema, pero solamente para mencionarlos y cerrar y vamos al Special Move. Pero, por ejemplo, el hecho de que aparecieron los Online Passes, el DLC, sí. El Always on DRM, todas esas cosas que anteriormente eran impensadas dentro del mundo de los videojuegos, que cortaran un cacho de juego y te lo vendieran separado aparte. Digamos, como que eso fue un cimbronazo bastante importante. Y hay gente que se acostumbró a eso y lo diluyó mucho, o mejor dicho, lo digirió mucho mejor que otra gente, la cual se puso en absolutamente, en una tesitura totalmente distinta de terquedad y decir no, no y no. Y bueno, son las formas que queramos, querramos o no, la industria rumbió para ese lado y bueno, hay que o aceptarlo o dejarlo, no queda otra. Seguramente. Pero bueno. Una última cosita que quería decir. Creo que muchas cosas, lo del DRM y eso, digamos, también hubo cosas que lo contrarrestaron después cuando salió GOG y toda la bola, así que nada, es un tema abierto todavía. Pero algo que de lo que hablamos al principio, que por ahí lo dejamos medio abierto, toda la basureada de gente bardeando los juegos por la influencia y toda la bola, yo creo que eso no va a cambiar mucho, tampoco está tan mal como lo vemos, es solo que hay mucha escandalización y amarillismo. Y me parece a mí que pasa mucho que nosotros en particular, vos y yo, digo, en nuestra edad actual, digamos que tuvimos la experiencia de vivir esta generación en una parte de nuestras vidas en la que estábamos reflexionando mucho más sobre ella que la anterior en la que jugábamos. Sí, eso es verdad. Y pasa un poco por ahí que uno piensa las cosas a otro nivel, y por ahí si hubiéramos visto la generación anterior hubiera habido cosas muy similares, sacando el internet, que es un factor súper importante, ¿no? Sí. Pero nada, me parece que hubo más positivo que negativo en esta cosa. Lo que pasa es que vemos las dos cosas muy presentes por la modificación. Esa es mi opinión en particular. Bueno, perfecto, muy bien. Esta ha sido la discusión de esta main quest, una retrospectiva mirando hacia el pasado. Y bueno, por supuesto, estamos más que abiertos a comentarios, sus opiniones, qué piensan de todo esto. Y bueno, realmente esperamos mucho comentarios, queremos saber qué les pareció la discusión y queremos saber qué opinan ustedes también sobre toda esta retrospectiva que hicimos y que comenten. Pero bueno, ahora nos vamos una vez más a la última sección del programa, como siempre es nuestro Special Book. Special Move tenemos recomendaciones varias que no necesariamente tienen que ver con videojuegos, pero siempre terminan teniendo que ver con videojuegos en alguna forma. Así que adelante, don Nicolás, con sus recomendamientos. Bien, yo quería recomendar dos cosas. Por un lado, tenemos que salió en Steam en Early Access el Dungeon of the Endless, que es un juego que yo había pasado el trailer acá como Special Move hace un tiempo. Sí. Y tiene toda la pinta, tiene animaciones muy lindas, estética pixel art, se ve zarpado. Muy bien la dirección de arte y me copa mucho lo que hace. Apunta a ser un roguelike de exploración de dungeon en el que vas como estableciendo una base y básicamente tenés que ir avanzando mientras proteges tus propias edificaciones y todo. Perfecto. Y después de eso, un documental que está dividido en 9 partes de entre 20 minutos y media hora. Yeah. Que es sobre una comunidad del juego de Smash Brothers que surgió de la nada, porque es un juego que no estaba pensado para ser competitivo. Y de la nada un montón de gente se empezó a juntar a hacer torneos y todo y a explorar, digamos, este gameplay emergente, ¿no? De querer sacarle sacarle chispas al control jugando este juego que es súper frenético. Sí. Y lograr llevarlo a un nivel competitivo. Yo, como he dicho otras veces, no soy súper entusiasta de los esports en particular. O de la competitividad, pero el fenómeno me parece muy interesante, en muchos casos. Por ahí un juego de pelea puramente como lo es el Street Fighter o el Mortal Kombat y eso no me parece tan raro, porque es como, bueno, es un juego de pelea, pero este juego, que es un juego hecho para divertirse y que es un límite total, ver cómo los chabones lo encaran y cómo lo manejaban es realmente muy loco, y el documental está muy bien dirigido, cuenta historias muy limadas, y vi hasta el 5 nada más, pero lo había escuchado nombrar en Idle Thumbs, el podcast este que tienen algunos muchachos de distintas industrias, sí, tipo varias, de algunas empresas varias de juegos, y realmente nada, me pareció que valía mucho la pena comunicarlo, porque me parece que es un, primero el juego me gusta mucho, y segundo el, me parece que es más que interesante lo que pasó, y que está bueno ver cómo la gente puede llevar adelante una comunidad así, sobre todo en esa época, ¿no? Que justamente el Smash Bros. Precede a todo lo que hablamos hoy de la internet y el boom de las redes sociales, y era tipo gente que se llamaba por teléfono y empezaba a conocerse de a poquito por fama de boca en boca, ¿no? Sí. Y muy, muy curioso realmente. Así que ahí está, véanlo, y está muy bueno. Bueno, perfecto. Mis recomendaciones son las siguientes. La primera es un blog que tiene videos de YouTube adentro, que se llama Sam Scores Ni No Kuni. Es un chabón que básicamente le encantó tanto el laburo que hizo Joe Hisashi, compositor de la banda sonora del Ni No Kuni, que dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer un homenaje. ¿Y qué mejor homenaje que agarrar y rehacer toda la música del Ni No Kuni y tocarla con un grupo de personas en un estudio y grabarlo? Y básicamente eso fue lo que hizo el chabón. Se grabó, hasta ahora creo que son 6 videos que hay. Perdón, ¿rehacer es reimaginarla o solo...? Reimaginarla, sí. Ok, bien ahí la acotación, porque realmente es eso, es una reimaginación del soundtrack. Uh-huh. Y realmente tengo que admirar y aplaudir al chabón, porque los 5 o 6 temas que hay en video la rompen zarpado. Esto lo había puesto hace un tiempo, hace un mes y medio más o menos, en mi muro de Facebook, y ahora quería compartirlo con todo el resto del universo para que lo vean y lo disfruten como realmente lo disfruté yo, porque la verdad que es una pieza muy muy piola, de sobre todo por lo que es el homenaje y por lo que es el reimagining de los 5 o 6 temas que hacen. Y después, por otro lado, tengo una recomendación que es medio rara, pero voy a ver si alguien le da pelota. El podcast Weekend Confirmed, el episodio puntualmente es el 194, donde hablan de un montón de juegos, hablan del Gran Turismo 6, del Zelda, del Tearaway, que realmente me lo vendió muy bien el chabón que habló del Tearaway. Te digo que si tenía una Vita era tipo pim pim, lo compro ahí nomás y a la mierda. Pero puntualmente lo que quiero hacer hincapié es sobre el Finishing Move, que es la última parte del programa que tienen ellos, casualmente como nuestro Special Move, donde cada uno hace una especie de opinión o habla sobre algo en particular que de vuelta no tiene que estar relacionado con los videojuegos. El Finishing Move de Christian, que arranca en la hora 54 y se extiende hasta la hora 59, da su opinión sobre la industria de los videojuegos, y me parece que iba muy acorde con lo que nosotros discutimos. Él lo trata más desde el punto de vista de todo el tema del sistema de reviews y de cómo eso deviene de las de las revistas gráficas, y que el medio en sí evolucionó. O sea, es bastante parecido a lo que hablamos nosotros, pero desde el punto de vista del periodismo, más que nada. Sí. O sea, tratando la vista del periodista. Y realmente me pareció muy interesante, y estoy bastante de acuerdo con lo que dice y lo que comenta él. Así que quería que lo escucharan. Si ustedes, digamos, se quieren meter en todo lo que es el periodismo de videojuegos y demás. Y me parece que es una opinión que hay que escuchar. Y independientemente de si estés o no de acuerdo, creo que un par de puntos tienen bastante peso de los que habla el chabón. De nuevo, es Weekend Confirmed, episodio 194, arranca en la hora 54 del programa y se extiende hasta la hora 59, las 2 horas de programa. Yo ni sabía que escuchabas Weekend Confirmed, pero... De hecho, este es el primer capítulo que escuché de Weekend Confirmed. ¿Viste qué bueno que está? Está buenísimo. A partir de este momento me lo estoy bajando siempre y lo pongo en el iPhone para escucharlo. Esos son los que siempre me están convenciendo, los que me están convenciendo semana a semana de que me quiero comprar el Gran Turismo. Que hablan mucho de... Sí. Porque te lo venden los chabones. Sí, te los venden tapado. Todos los juegos. El Tearaway a mí me lo recontra vendieron. Son unos capos, pero bueno. Bueno, bien. Sí. Chivos mediáticos, sociales, /cosas. Sí, si quieren escribirnos gente para hablar de todo lo que hablamos hoy en las noticias, que parece que quisieron sacar a Skullgirls porque fuck the police. Salió el coso este, el mod este que permite jugar con un DualShock en la Xbox. Tenés el Project Eternity y el Wasteland haciendo avances importantes en su desarrollo. El Republic también, aguante Kickstarter, vamos los pibes. Tales of Zestiria, que podría haberse llamado Claudia, pero bueno. Yaiba Ninja Gaiden Z, teniendo un modo retro. El Metal Gear Rising Revengeance, saliendo para PC. Y la beta del SteamOS, o el hecho de que parece que el Fallout 4 también va a estar. Si quieren hablar de todo eso, si quieren hablar de nuestra larguísima retrospectiva y todo lo que hablamos, escríbanos a contact@spreadshotnews.com, si no a nuestro Facebook en facebook.com/spreadshotnews, si no en spreadshotnews.com o .com.ar pueden postearnos directamente los comentarios en donde va a estar el post del programa, y nos pueden tuitear a @spreadshotnews también seguramente esté el post en Aspev y pueden ir ahí en Aspev Gamers. Por último, recuerden que pueden suscribirse a nuestros feeds en iTunes, en la página en spreadshotnews.com/podcast y en iVoox, donde pueden escuchar el programa en línea. Tienen nuestro canal de YouTube en Spreadshot News TV, al cual quise subir un video del Stanley Parable que no estaba muy bien y me olvidé de hablar de eso en el Now Loading, pero no importa, la próxima. Y después, por último, recuerden que pueden anotarse a nuestro Twitter seguir a nuestro Twitter de Guybrush Rule, donde les contamos todos los juegos que están por debajo de los $20 para PC, que están buenos y baratitos, y particularmente en esta época que se viene de oferta, seguramente trataremos de tuitear más. Y por trataremos, quiero decir que Maxi se va a acordar que existe esta cuenta y tratar de tuitear también, además de yo. Pero bueno. Sí. Eso fue todo lo que yo tengo, así que yo me voy a despedir. Y yo también me voy a despedir. Así que el que se despide primero gana. Chau. No, vos estabas diciendo que te ibas a despedir. Bueno, yo dije chau, así que también. No, yo gané. Bueno, deja al bebé con su cuna. Sí, obvio. Yo gané. Bueno, 2 horas. Sí, va a estar muy bueno.